quiero servirte. Con todo el conocimiento que tú me des aquí, con el conocimiento que tú me reveles, te quiero servir. Y lo precioso del Evangelio es que nos toma de donde estamos y nos toma a pesar de quiénes somos. Y nos transforma con el poder y la sangre de Cristo Jesús para predicar estas verdades distintivas para el fin del tiempo. Amén. Creo que estas verdades, especialmente las que vamos a estudiar hoy, pues son las verdades que se deben predicar para el fin del tiempo. ¿Va a hacer algo con el micrófono? ¿Va a pasar? ¿Quiere que se ponga el micrófono, hermano? Bueno, puede ser. ¿O si escuchan bien? Sí. Sí, o para los que estén grabando, no sé si está bien así. ¿O es mejor el micrófono, hermano? Sí, es mejor el micrófono. Bueno, para beneficio, porque parece que el hermano va a transmitir en vivo. Ya estamos transmitiendo en vivo. Salude a nuestros hermanos. Ah, saludamos a los hermanos allá en Centroamérica, Sudamérica, aquí mismo en México, en las partes donde estén. ¿Les saludamos, hermanos? Feliz sábado. Feliz sábado. Que Dios les bendiga. Sabemos que este es un movimiento que está en comunión, ¿verdad?, en la doctrina y también como medio, ¿verdad?, las redes sociales, transmitiendo en Facebook, en vivo, desde el sur de la Ciudad de México. Bueno, ya está en México, ¿verdad?, pero es una sola ciudad. Chalco, Estado de México. Es Oriente. Es Oriente. Zona okay. Oriente. Sí, yo estoy un poco desorientado por donde estoy, pero ya me orientó el hermano. Estamos en el Oriente. Entonces, vamos a esperar entonces que venga el micrófono. Pero no podemos empezar sin antes pedir la bendición de Dios. Antes de abrir la palabra de Dios, como es la palabra de Dios, debemos pedir la bendición de nuestro Dios. ¿Qué les parece si nos acompañan a hacer una oración? Por favor. Nuestro Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Por medio de tu Espíritu Santo has visitado a hombres como nosotros que han decidido, Señor, en sus luchas servirte a ti, escuchar tu palabra y ser portadores de lo que tú les dices a ellos. Y en tu gran plan, esas palabras se han plasmado en papel y ha formado lo que nosotros le llamamos la Sagrada Escritura. Útil para redarguir, útil para corregir, para enseñar. Y es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Cambia nuestros planes para ser mejores planes en Cristo Jesús. Amén. Cambia nuestros sueños terrenales para tener, Señor, realidades eternas, como están escritas en el libro de Apocalipsis, la vida eterna en Cristo Jesús. Hoy vamos a abrir tu palabra y no lo queremos hacer sin la ayuda de tu Espíritu Santo. A mis hermanos aquí presentes, acompáñanos, Padre, con la bendición y el entendimiento de parte de tu Espíritu Santo. Y a los hermanos que están también viendo este tema en diferentes lugares, que también reciban la misma bendición, porque lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bien, ¿sí se ve ahí en la pantalla? Como que se apagó, ¿verdad? Sí, se apagó. ¿Qué será? No, aquí tiene luz, creo que ahí está. Bueno, hoy vamos a usar mucho la Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver, nada más poquitos trajeron su Biblia. Si alguien no trajo Biblia, es bueno si le podemos conseguir una o prestar una. Levante la mano que no haya traído Biblia y a ver si le podemos pasar una Biblia. No sé si tenga. A ver, ¿alguien no trajo Biblia para poderle pasar una Biblia? Si es que la podamos, la podemos conseguir, ¿verdad? Entonces, para podérsela compartir, ¿verdad? Bueno, ahí nos ayudan entonces a ver quién no trajo Biblia para compartir la palabra de Dios. Ya hemos orado Y hemos pedido la ayuda de Dios, entonces vamos a entrar directamente a un tema muy, muy bonito. ¿Cómo se titula el tema? Así se titula. Las siete trompetas de Apocalipsis y el mensaje de ¿qué? Del tercer ángel. ¿Amén? ¿Sí? Parece que no tuviera relación, pero tiene una relación tremenda. Y el objetivo de esta plática bíblica basada en la Escritura es darnos a entender en la profecía dónde estamos y qué queremos hacer con nuestra vida. Si se la queremos otorgar a Dios, o si pensamos que falta mucho tiempo para no servirle a Dios. Todo depende de la decisión que queramos. No es tanto el objetivo que la gente se espante al leer el Apocalipsis, es qué vamos a hacer con nuestra vida. O también hacernos un examen. Si lo que estamos haciendo hoy, lo estamos haciendo bien, o hay que mejorar en el nombre de Cristo Jesús. ¿Verdad? También eso. Hermanos, acá hay dos sillas más. Vamos a abrir, entonces, vamos a empezar con el mensaje de los tres ángeles. Amén. Vamos a empezar. Para beneficio de las personas que nos visitan por primera ocasión, o que ya han venido aquí, pero también para beneficio nuestro. Es muy sabido y conocido para varios adventistas del séptimo día que este es el mensaje final. Lo encontramos en Apocalipsis 14, del verso 6. Gracias. Sí, bueno, probando. Estamos probando aquí el... Hay un poco de eco, ¿verdad? Hay un poco de distorsión ahí. El hermano nos está ayudando a que no haya esa distorsión. Bueno, sí, probando. Probando. Ya se apagó todo, ¿verdad? Se apagó el eco y se apagó. Bueno, vamos a probar. Sigue el eco. Sí, bueno, probando. Bueno, probando. Bueno, sí. ¿Se escucha el eco, verdad? Sí, el eco no permite que se escuche bien esto. Pues mejor sin micrófono. ¿Mejor sin micrófono? Pues sí, ¿cómo se escucha? Bueno. Paciencia, hermanito, estamos transmitiendo en vivo. ¿Ahí? Y este... Sí, bueno. Yo creo que mejor sin micrófono. Intentamos. Bueno, sí. Ahí está bien, ¿verdad? Sí. Ahí se escuchó. Gracias. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, el verso 6 en adelante, nos muestra lo que se conoce como la última advertencia que va a tener este mundo antes de que Cristo venga en las nubes de los cielos. Amén. Vamos a repasarlo. Empezamos y vean ustedes ahí en la pantalla que hemos subrayado unas palabras. ¿Qué palabras hemos subrayado o hemos hecho? No subrayado, porque no están subrayadas, están un poquito más negras que las otras. ¿Cuál? En el verso 6, ¿qué palabra tenemos más negritas? Otro. ¿Otro qué? Otro ángel. En el verso 8 tenemos la palabra otro qué. Otro ángel le siguió. Y en el verso 9, ¿qué dice? ¿Y el tercer ángel qué? ¿Le siguió? ¿O lo siguió? ¿A quiénes? ¿A los dos anteriores? Bueno, por ahí vamos a ir. Vamos a empezar a leer para beneficio de todos los que estamos aquí. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Ahora pregunto, ¿este es el único ángel que vuela por en medio del cielo en Apocalipsis? Hermanito, ¿hay forma de hacer más grande las letras? Por, no sí, sé. Pero tendría que hacer toda la presentación grande. Ah, ya. Sí. Bueno. Pero quizás si usted se puede acercar más. Sí, a lo mejor eso ayudaría, no sé, hermano. Sí, no. Y si no, con la Sí, que busquen, que busquen su Biblia. Que busquen sus casas, hermano, porque aquí no se trata de creer al que está predicando. Se trata de creer a la Biblia. ¿Amén? Amén. Y de verificar lo que dice la Biblia. Amén. Sí, hermano. Sí, el ángel es un movimiento, ¿no? ¿O cómo? Sí, estos tres ángeles representan un movimiento. Pero la pregunta es, ¿este es el único ángel en todo Apocalipsis que vuela en medio del cielo? No, no. No es lo que vamos a estudiar hoy. El mensaje que estamos dando tiene que tener una base bíblica. Y si no tiene una base bíblica, no pasa la prueba. Pero quiero decirles en esta mañana que tiene una base bíblica. Y todo mensaje que tiene una base bíblica puede sostener cualquier peso que se le ponga encima. Cualquier filosofía, cualquier ataque, cualquier duda, incluso la falta de nuestra fe. Porque podemos dudar nosotros, pero si ese mensaje está sólido en la Escritura, la falta de nuestra fe no puede derribar ese mensaje. ¿Amén? No lo puede hacer. Siempre y cuando la fe que hace bien no sea obligada. Correcto. Sí, porque no podemos usar otras Biblias que vienen tendenciosamente ya publicadas. Correcto, hermano. Continuamos leyendo Apocalipsis 14, verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Nos quedamos entonces con la duda si existe otro ángel que está volando en el cielo. Vamos a ver que sí existe. Pero vamos a ver más adelante. Este ángel tenía el evangelio, ¿qué? El evangelio eterno. Para predicarlo a todos los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Amén? ¿Qué es el evangelio, hermanos? Las buenas nuevas de salvación para todos nosotros los que hemos transgredido la ley de Dios. Todos, dice Romanos, todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie no hay un grupo que sea mejor delante de Dios y otro que sea el más vil y el más pecador. Ante Dios todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos el poder de salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Y este mensaje que es poder de salvación en Cristo Jesús. Este es el último mensaje, parte del último mensaje que se va a dar a todo el mundo. Amén. Un mensaje con poder de salvación. En relación a qué, vamos a seguir leyendo. Dice, diciendo a gran voz, verso 7. ¿Sí? Hasta allí en el verso 6 vemos que va un mensaje volando, un ángel, ¿verdad? ¿Qué son los ángeles? Son ministros de Dios. Amén. Mensajeros de Dios. Tenía el evangelio eterno. Pero cuando abre la boca, ¿qué predica ese evangelio? ¿Qué dice? Temer a Dios. Dice, ¿temer a quién? A Dios. Y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El evangelio, de acuerdo a la Escritura, va a llegar a un clímax donde todos serán juzgados de acuerdo a la luz del evangelio que conocieron. Amén. Va a llegar a un clímax. Y nosotros sabemos que estamos viviendo en ese punto. Antes de que Jesús venga a las nubes de los cielos, parte del evangelio es decir, ok, tú lo conociste, tú conociste quién fue Jesús, tú conociste que tú no tenías nada para salvarte en ti mismo, que toda tu esperanza estaba en que Jesús pusiera su obediencia en tu vida. Eso se llama la justicia de Cristo. Tú conociste eso. Ahora te voy a juzgar por lo que tú conociste. No, señor, es que yo no lo conocí. Bueno, entonces voy a juzgarte por la luz pequeñita que tuviste. Por la mucha que tuviste. Dios es justo. Amén. Entonces, este mensaje va a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y luego, ¿qué dice? Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermano, cuando yo entiendo que no tengo nada para salvarme a mí mismo, que yo no me puedo salvar, por más bueno e inteligente que sea, o por más malo y despreciable que yo pueda parecer ante la sociedad, ni el más bueno ni el más malo se pueden salvar a sí mismos. está la mujer pecadora, María. Ni María se podía salvar a sí misma, ni aparentemente los más buenos en su tiempo se podían salvar a sí mismos. Los apóstoles no se podían salvar a sí mismos. Los apóstoles tuvieron que seguir a su Salvador, a Cristo Jesús. Y María la pecadora tuvo que decir: acepto tu perdón. Jesús le dice: ve y no peques más. Amén. Los grandes hombres y mujeres en esta tierra son los que han cedido su corazón al poder transformador de Cristo Jesús para que Él ponga su obediencia en su vida. Preguntémosle a Pablo. Pablo dijo: ya no vivo yo. Yo ya no quiero vivir. Ya no quiero hacer mis planes. Ya no quiero ser aquel hombre que soy. Yo quiero que la vida de Cristo se viva en mí. Amén. ¿No es precioso este gran mensaje que se debe dar al final del tiempo, hermanos? Es precioso. Entonces dice aquí: temed a Dios y darle gloria, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, cuando entendemos el poder del Evangelio, que el Evangelio, como dice Romanos 1, 16 y 17, es poder de salvación. Amén. Como dice el verso 17 de Romanos 1, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Amén. Amén. Entonces vamos a caer de rodillas y vamos a adorar por amor a aquel que me prometió la salvación. Eso es un evangelio completo, bíblicamente hablando. Ahora, esto que estamos dando es solo la introducción, es un recuerdo de lo que hemos estudiado, de lo que ustedes han estado repasando. Posteriormente dice en el verso 8: otro ángel le siguió diciendo. El primer ángel va exaltando el poder de Cristo Jesús para transformar y vivir la vida de Jesús en nosotros. Amén. Amén. Como resultado vamos a adorarle. Saben que muchas gentes van a adorar a Dios por conveniencia. Es que me invitó el hermano, pues ya ni modo, no le pude decir que no. ¿Han escuchado ese tipo de testimonios? Quizá hasta nosotros nos esté pasando hoy. Pero no es por casualidad que estemos aquí. La gente va a adorar en otros tipos de iglesias porque unos 15 años. Ay, se meten a su misa. Obviamente es una falsa adoración. Pero entre ellos, como no tienen la luz, piensan que es adoración. La verdadera adoración es el resultado de entender que Él me amó y me salvó y pone su obediencia en mi vida gratuitamente. Entonces yo le adoro. Amén. Amén. El primer ángel dice: la hora de su juicio ha llegado. Lo vamos a ver más adelante eso. Entonces vamos al verso 8. Otro ángel siguió diciendo: ha caído quién? Bueno, es muy fácil entender esto. Dice: la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de qué. A veces el mensaje del primer ángel y del segundo ángel se mencionan separadamente, pero están completamente ligados. Babilonia, Roma y las demás religiones que han desechado, son Babilonia, son Roma y las demás religiones protestantes que han desechado el poder del Evangelio para transformar las vidas. El mensaje del primer ángel, eso es lo que dice. La hora del juicio ha llegado. Ubícate, ponte bajo el poder transformador del Evangelio. Amén. Pero las otras religiones dicen: no, a mí no me interesa que se transforme y sea cambiada mi vida por el poder del Evangelio. Yo nada más acepto el mensaje del Evangelio, pero no el poder transformador. Y puedo seguir pisoteando el Evangelio. Ese es el Evangelio de Roma, ¿no? En Roma todos van al cielo. El borracho va al cielo. aunque no se arrepienta, por una misa del cielo. En las otras religiones yo era pentecostal hace mucho, mucho tiempo. Y también, si pisoteas los mandamientos de Dios, pues con una oración del pastor ya estás en el cielo. Soy salvo por gracia de Dios. Otros no necesito obedecer a Dios, no necesito someterme. Todo eso se llama Babilonia. Babilonia ha caído porque no ha aceptado el poder transformador en sus vidas del Evangelio eterno. Ahora decían los pioneros adventistas, y si en nuestra vida no se, si nosotros no le cedemos a Dios nuestra vida para que Él viva su vida en nosotros, nosotros también seremos parte de esa Babilonia. Tremendo. Pero es la verdad, porque podemos nosotros tener en teoría el mensaje de los tres ángeles, pero cuando se trata de cuando termina el sábado, dice, ahora sí dice Cristo, quiero vivir ese evangelio que tú escuchaste el sábado, lo quiero empezar a vivir en tu vida. No, señores, que yo debo ir al cine hoy en la noche, me invitaron a ver una película. Y el Espíritu Santo nos dice, quiero que el Evangelio eterno de este mensaje te transforme a ti. No, es que fulano de tal, la semana pasada me hizo esto y no lo he olvidado. Esa es la vida de Babilonia. No obedecer los mandamientos de Dios. Por eso cayó. ¿Y qué prefirió Babilonia? ¿Qué prefirió Roma? ¿Saben qué? No me interesa que la gente sea transformada en su corazón. Me interesa tener amistades con todos los reyes de la tierra. Dinero, poder, política. En México lo estamos viendo tremendamente. Hoy las religiones. Aquí en México le están dando la mano al Estado tremendamente. Dar al César lo que es del César, ¿verdad? A Dios lo que es de Dios. ¿De Dios es la iglesia? ¿Sí o no? Sí. ¿La política es de Dios o es del César? Entonces la iglesia no debemos mezclarse en qué. En política. En política. Pero hoy las iglesias están mezclando en política. Y han abandonado el poder transformador del Evangelio eterno. ¿Y saben qué están haciendo las iglesias hoy aquí, en México? Están esperanzadas que una cartilla que está dando el gobierno federal, que una cartilla vaya y transforme la vida de miles de mexicanos. Son iglesias que han quedado vacías del poder del Evangelio eterno y tienen esperanza que un documento, no la sangre de Cristo, que un documento transforme sus vidas. Eso se llama Babilonia. Y hermano, tenemos que dar este mensaje. Y tú, no te debe importar tu vida. Tu vida dásela a Dios. Amén. Anoche recibí el sábado con mi mamá, tiene 80 años y tiene que estar conectada al oxígeno por problemas de pulmón. Y me dice, vamos a leer el Salmo 91. Qué bonito. Caerán a tu lado mil. A tu mil y diez mil. Se me olvidó por estar pensando allí. Caerán a tu lado mil y diez mil. A tu diestra. Me estaba acordando de muy pocos sábados. Tengo recepción de sábado con mi mamá. A la mayoría ando fuera. Pero a ti no llegarán. Las iglesias hoy han sustituido el poder transformador del Evangelio eterno. Y se han convertido en Babilonia. ¿Por qué han ido, como dice allí, con los reyes de la tierra? Porque han hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En otras palabras, Babilonia ha desechado el poder transformador de la justicia de Cristo, de la vida perfecta de Cristo en su vida. Babilonia ha dicho, yo no quiero eso. Dame el nombre, pero no el poder. Sigue diciendo la escritura. Así que ese otro ángel que le siguió al primero, ahí van, ¿verdad? Va uno y va el segundo, pero dice, y el tercero, vamos a leerlo. Y el tercero ángel le siguió diciendo, a gran voz, si alguno adora a la bestia, estamos en el verso 9, pero ya hablamos de adoración en el verso 7, adorar a aquel que hizo el cielo, ¿sí lo ven? Y la adoración viene de cómo tú y yo podemos entender el verdadero concepto bíblico de lo que es el Evangelio. Entonces, unos van a sustituir y van a rechazar el poder transformador del Evangelio. Y serán parte de Babilonia. Y otros van a ser engañados por un falso Evangelio. Al final del tiempo, miren lo que dice el verso 9, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su nombre o donde más, o en su mano, en su frente o en su mano, gracias, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Oh, miren lo que va a pasar. Aquellos que se vayan con el Evangelio de Roma, el falso Evangelio, y el Evangelio del protestantismo, que desechan el poder de transformación en el corazón, y finalmente se conviertan en enemigos de los 10 mandamientos, especialmente del sábado del Señor. Dice aquí la Escritura, que el Cordero y sus ángeles van a castigarlo, sobre todo el Cordero. Y el Cordero, Cristo Jesús, va a ver cómo ellos se estén consumiendo hasta que finalmente sean eliminados de esta tierra. Esta es la advertencia más terrible que haya escuchado el ser humano. Aquí está. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente y en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Verso 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Verso 12, aquí está la paciencia de ¿quién? De los santos. Los santos son los que han vivido en su vida el Evangelio Eterno del primer mensaje. Porque el Evangelio Eterno consiste en la ley de Dios en nosotros por fe. Amén. Vivirla. Por los méritos de Cristo Jesús, no por mis méritos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más dice? ¿Y la fe de Jesús? Okay. El Evangelio Eterno consiste en que yo tenga la fe de Jesús en mi vida y esa fe de Jesús que vivió cuando en esta tierra Él guardó los 10 mandamientos. Amén. En eso consiste el Evangelio Eterno. ¿En qué consistió la fe de Jesús? ¿Jesús vino para hacer su propia voluntad o para hacer la voluntad de su Padre? Vamos a la práctica, el Evangelio es para la práctica. Los seres humanos tenemos muchos planes, ¿cierto? Y nos hemos preguntado, ¿son los planes de Jesús en mi vida o son mis planes? Y estoy dejando a Jesús fuera de mi vida, como lo hace Roma y como lo hace Babilonia. ¿Saben que el mensaje de los tres ángeles es primero para nosotros? Si lo entendemos y lo comprendemos, lo vamos a dar al mundo. Lo podemos dar teóricamente, pero vivir vacío sin Cristo sin ser santos. Ajá, o sea, sin el poder del Evangelio en nuestra vida. O sea, si les mostrara ahí lo que antes opinaban. Esto lo prediqué allá en el Congreso, pero yo creo que es bueno nada más repasar algo aquí de lo que estudiamos allá en el Congreso. Hay una revista donde Alonso T. Jones y Daniel Smith, editores de esta revista adventista de la cual nosotros pertenecemos, juntos con otros, escribieron, y se llama En el poder del mensaje del tercer ángel, en el espíritu y poder del mensaje del tercer ángel. Y eso es lo que le estoy diciendo: confiar en Cristo para que Él nos cambie su vida justa en mi vida. Es el poder del Evangelio para transformar. Y en esa revista que le mostré, dicen ellos, así la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Es decir, Señor, yo no puedo cambiarme a mí mismo. Tengo fe en que tu vida justa esté en mi vida. Amén. Y Él me dice, está bien. Justificación por la fe, eso es. Y dice, es el mensaje del tercer ángel. La predicación de la justicia por la fe es, ¿qué dice? La predicación del mensaje del tercer ángel. Pero vamos más adelante aquí en esta parte. Una persona puede anunciar al mundo la caída de Babilonia. Puede proclamar la advertencia contra la adoración de la bestia y su imagen. Y sin embargo, si esa persona no está justificada por la fe de Jesucristo y no tiene en él ni sobre él la justicia de Dios, que es la justicia de Dios, la vida perfecta de Cristo, que tú se la pides por fe, es tan sencillo, es un regalo, que es por la fe de Jesucristo, el mismo será parte de Babilonia y adorará a la bestia y a su imagen. Está tremendo. El mensaje del tercer ángel no es un mensaje en mera palabra. El mensaje del tercer ángel, el mensaje consiste en el espíritu y la verdad del Evangelio de Dios, que es la justicia por la fe. El guardar en el corazón y en la vida los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Amén? ¿No es lo que dice el mensaje del tercer ángel? Aquí está la paciencia de los santos, los que tienen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y miren lo que dice. Y cuando aquel que predica el mensaje del tercer ángel tiene ese mensaje en su vida, y cuando ese mensaje es su vida, cuando es justificado por la fe, cuando digo, Señor, ni todo lo bueno que soy, ni todo lo malo que soy, nada soy digno, dame tu dignidad, dame la dignidad de Dios, dame la obediencia de Dios en mi vida, te lo pido por la fe en la sangre de Cristo Jesús, y se lo pido continuamente, a cada instante y a cada momento, soy justificado por la fe. Amén. Soy justificado por la fe. ¿Y qué es lo que pasa? Mira lo que dice aquí. Y cuando este mensaje es su vida, cuando es justificado por la fe, ya explicamos eso, y vive por la fe, y está vestido con la justicia de Dios, es decir, la obediencia de Cristo en su vida, que es por la fe, entonces anuncia la caída de Babilonia y la advertencia contra la adoración de la bestia y su imagen. Habrá poder en su mensaje para liberar a las almas de Babilonia y para impedir que se adore a la bestia y a su imagen. Hermanos, a veces nos preguntamos, ¿por qué cuando predicamos este mensaje no tiene poder? Porque no lo vivimos. Hermano, vaya. Porque hemos tratado de predicarlo por nuestras propias fuerzas. Pero cuando le decimos a Dios, Señor, yo necesito de ti a diario para predicar este mensaje. Es decir, no confiar en que ya lo sé. Sí, ya lo sé todo. No todo. Bueno, ya sé lo suficiente. No te salgas así a predicar. No confiemos en nosotros mismos. La enseñanza es, aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen la fe ¿de qué? De Jesús. Amén. que completamente y continuamente están confiando en el poder de Jesús en sus vidas para dar este mensaje. Amén. En el momento que nosotros digamos, Señor, voy a dar la última advertencia al mundo, pero ya me lo sé todo. Ya no necesito, ya me sé el Evangelio, ya me sé las profecías de Apocalipsis, ya sé que Cristo murió por mí, es más, ya no necesito ni orar. En ese momento, nuestra vida pierde el poder del Evangelio. Hermanos, perdón, disculpen, yo sé que varios levantaron las manos, pero estamos hablando de que esta es la última advertencia que se va a dar al mundo. Y no solamente se va a dar, es la última advertencia proféticamente que yo tengo que vivir. Perdón, ahora sí, yo sé que había algunas manos. Nada más quería aportar que usted nos esclarezca el punto de adorar a la bestia y a su imagen. ¿Por qué el Señor hace tanto énfasis en este punto? Porque posteriormente dice la ira, el cáliz de su ira, y probablemente nosotros no hemos comprendido lo que es la ira de Dios. Esto que estoy dando es la introducción. Ahorita vamos a entrar a todo lo que es la bestia, cómo se formó, quién es la bestia, cómo evitar eso, en relación con las siete trompetas. Pero si un servidor da el mensaje sin poner enfrente a quién, a mí, Samuel, entonces este mensaje tomaría ¿qué? Otro. Gloria a Dios que tenemos la palabra de Dios y que el Apocalipsis es un mensaje que viene del cielo para nosotros. Amén. Y es cierto, el mensaje del tercer ángel lo podemos volver a leer, por favor. ¿Sí? Estamos ahí en bienvenidas a todas las visitas que nos acompañan. Estamos viendo que esta es la última advertencia antes de que venga Cristo. Y el verso 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Verso 13 dice, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurada la generación que muere escuchando y entendiendo este último gran mensaje. Amén, hermanos. Bienaventurado. ¿Qué dice allí? Sí, dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos, ¿qué? Con ellos siguen. Si a ti y a mí nos agarra la muerte, o Dios nos manda el descanso, ¿qué dice la Biblia que vamos a hacer si entendemos este gran mensaje? Bienaventurados, porque iremos a descansar y muy pronto nos levantaríamos para ver a Jesús venir en las nubes de los cielos. Oiga, ¿por qué está diciendo eso? Bueno, porque la Biblia lo dice. Vean el siguiente verso, el 14. ¿Qué dice? ¿Qué dice el verso 14? Y miré. Y aquí, ¿qué dice? Una nube blanca. ¿Quién es esa nube blanca? ¿Qué es? Cristo Jesús viniendo por segunda ocasión. Amén. Hermanos, y sobre la nube, uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Y qué bonito, la palabra Hijo de Hombre. Porque en medio de esta advertencia final, Él no se olvidó de mí. Mi esperanza fue el que Él llevó, Cristo Jesús, mi humanidad, la llevó al cielo. Amén. Obviamente ya glorificada. Y Él viene por mí, que soy hombre, por la humanidad. La La Biblia en cada palabra y en cada detalle me da esperanza. Porque viene la guerra, lo vamos a ver más adelante. Las trompetas, este mensaje se llama las siete trompetas y el mensaje del tercer ángel. Porque las trompetas en la Biblia son símbolos de guerra. Y antes de que hablemos de la guerra, hablamos del que va a ganar la guerra. Antes de que hablemos cómo el Dios Todopoderoso se venga de aquel y de aquellos que le han hecho la guerra, nuestra fe debe estar puesta en el capitán de todas las huestes del cielo, en Cristo Jesús. Amén. Así que está el mensaje del primer ángel que predica el Evangelio Eterno. Luego está en el verso 8, 14, 8 de Apocalipsis, la Babilonia que ha desechado el Evangelio Eterno. ¿Sí? Ahora, para los estudiosos, los que han estudiado un poquito más la Escritura, debemos entender esto, que en el verso 8, esta Babilonia de aquí, ¿sí?, acá se ha desarrollado en lo que se llama en el mensaje del tercer ángel la imagen de la bestia. Es el protestantismo apóstata en los Estados Unidos, que en 1844 fue la Babilonia, pero que en el fin del tiempo será la imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque el protestantismo en Estados Unidos le dará la mano al romanismo, al falso evangelio, y también le va a dar la mano al espiritismo. ¿Saben ustedes que en este año en los Estados Unidos pasó algo que sabemos que va a pasar proféticamente? En Estados Unidos hay iglesias satánicas y hay iglesias protestantes. Y hay iglesias, muchas iglesias. El asunto es que el Evangelio es solo uno. Amén. Solo uno. El poder de Dios para salvarme y hacerme obediente a sus 10 mandamientos. Ese es el Evangelio. Amén. Está en la Biblia, está en Romanos, en Gálatas. Ese país protestante en los Estados Unidos acaba de reconocer, como aquí en México sería como una iglesia AR, aquí en México, allá en Estados Unidos como una iglesia corporación, por ejemplo, allá la iglesia bautista, metodista, católica, la adventista, los testigos de Jehová, los mormones, son corporaciones. Pues en este año, los Estados Unidos acaban de reconocer la iglesia satánica como una corporación. Y usted dirá, bueno, ¿qué significa eso? Ah, pues muy interesante. Porque si tú eres un protestante, supongamos aquí que nuestras hermanas son protestantes, y que aquí hay un individuo que dice, yo voy a la iglesia satánica. Ah, pero tú como protestante pagas impuestos. Pues con esos impuestos de los protestantes se va a estar manteniendo la iglesia satánica. Ahorita, la mayoría de las religiones no han dicho nada. ¿Sabe por qué se han quedado calladas? Porque la mayoría son corporaciones igual. Esa confusión de iglesias de 1844, mensaje del segundo ángel, ha llegado a ser la imagen de la bestia, o se está desarrollando, del tercer ángel. Y muchas cosas más que están pasando. Entonces, después del segundo viene el tercero, después del tercero bienaventurados los que mueren en el Señor, y de allí la venida de Cristo Jesús. Este es el mensaje final. No hay más. Lean ustedes la Escritura, dice, uno sentado en una nube blanca, como el Hijo del Hombre trayendo una ¿qué? Una luz. La tierra está lista. ¿Saben que estos tres mensajes preparan a la tierra? ¿Estamos preparados tú y yo? La mayoría siguen iglesias y a líderes y a predicadores. La mayoría siguen a su abuelita, a su mamá o a su papá. La verdad, a su profesor que les enseñó en la escuela de filosofía, me encontré con un joven y me dijo, yo la verdad no creo en Dios. ¿Sabes que Dios te hizo para que tú no creas en Él también? Si tú quieres. Y se me quedó viendo así como que si me estuviera retando. Le digo, mira, tú crees en el método científico. El método científico es que si tú metes al laboratorio algo, o si tú puedes comprobar algo, entonces crees en Él. Y tú dices que no crees en Dios. Aplícale el método científico a Dios. No puedes, científicamente no puedes decir que algo ya está comprobado si no lo pasaste por la prueba. Ahora, dile, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. A ver, quiero ver si tú existes. Y déjate como el tubo de ensayo. Déjate trabajar por Dios. Y si tú ves transformación en tu vida, en tus palabras, y si ves obediencia, tú vas a comprobar que Dios existe. Pero no puedes negar que Dios no existe cuando no te has abierto a Él. Hermanos, este es el último mensaje. Ahora, ya que hemos dado un repaso de este último gran mensaje, ¿recuerdan al principio que les dije que vieran las palabras que estaban más bold, se dice en inglés, más remarcadas en negro? Traen su Biblia, ¿verdad? Ahora vamos a ir como de reversa, ¿está bien? A ver, abran su Biblia y espero que traigan también un lapicero, ¿sí? Porque ustedes me van a ayudar. Porque vamos a ubicar en dónde estamos en este mensaje de los tres ángeles, bíblicamente. Algún hermano me decía, hermano, pero aquellos que no creen en el don profético, y es cierto, hay muchas personas que no creen en el don profético de la hermana Guaya. ¿Cómo le vamos a hacer para enseñarles solo con la Biblia? Bueno, esta es una razón por la cual un servidor trajo esto. Yo creo en el don profético. Pero este es un método bíblico para enseñarle a otros del tiempo que estamos viviendo. Amén. Entonces, ustedes se dieron cuenta que en el verso 14, que no está aquí, ya está la venida de Jesús. Antes de la venida de Jesús está el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen. Oiga, pero ¿quién es la bestia? ¿Cómo es eso? Bueno, estos son los tres últimos ángeles antes de que venga Cristo. Obviamente hay otro más que se llama el de Apocalipsis 18, pero que le da fuerza al mensaje del tercero. Ahora, si traen su Biblia, ayúdenme a buscar. Después del verso 6, váyanse para atrás y busquen donde hay otro ángel dando un mensaje. A ver, vamos. A ver, estamos en el 14:6, pero vámonos para atrás. Vamos a ver dónde está antes del 6 otro ángel. A ver. Vimos que en el capítulo 14 no hay otro ángel para atrás, ¿verdad? ¿Del 5 al 1 hay otro ángel? ¿En el 14? No. Oiga, y en el capítulo 13 ven otro ángel. A ver, vean ustedes, ven. Corríganme si en el. Díganme si en el capítulo 13 hay otro ángel. En el capítulo 13 tenemos el desarrollo de dos bestias, lo que es Roma papal y el protestantismo en Estados Unidos. ¿Ven ahí ustedes ahí un ángel? No. Oiga, ahora vámonos al capítulo 12. Bueno, sí, ahí se menciona que hubo una guerra ahí en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, pero ahí se está hablando de una, es una narrativa de lo que pasó en el cielo. Pero no vemos allí ángeles dando ¿qué? Mensajes en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que sigue? El siguiente mensaje que nosotros vemos que está dando, el siguiente ángel que está dando un mensaje, lo encontramos en Apocalipsis 11:7. Vaya en Apocalipsis 11:7. ¿Sí? ¿Qué dice? Sino que en los días de la voz de ¿qué? Del séptimo ángel. Cuando él comience ¿qué? a tocar ¿qué? La trompeta. Oh, aquí se menciona un ¿qué? Que un ángel en el futuro, está hablando Juan en su tiempo, sí, Juan en su tiempo, año 90-95, dice, va a aparecer un ángel que va a tocar la séptima trompeta. Y cuando él comience a tocar la séptima trompeta, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? En el verso 7. A ver, vamos a la Escritura. ¿Qué dice? No, no, no. 11:7 de Apocalipsis. A ver. Me equivoqué, es el 11:15. Me equivoqué aquí. Sí, me equivoqué. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo fuertes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Ok. Fíjense nada más. Sí, era el 11:15. Después del mensaje del primer ángel, por eso dicen, y otro ángel le sigue diciendo, es el primer ángel. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Antes de este ángel está el ángel que toca la séptima ¿qué? La séptima trompeta. ¿Y qué dice? Ya ustedes lo leyeron, el 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de nuestro mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y vámonos directamente al mensaje de la séptima trompeta. Verso 18 dice: ¿se airaron qué? 11:18. Se airaron las naciones, tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El séptimo ángel anuncia la destrucción ¿qué? Final de todo. Anuncia el juicio, el galardón a favor de los que temen el nombre de Dios, que es la segunda venida de Cristo, la vida eterna. Y dice el verso 10, el verso 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto, y grande ¿qué? Granizo. Y grande granizo. Ahorita lo que vamos a ir para atrás, tercer ángel, segundo ángel, primer ángel, y antes del primer ángel, ¿qué tenemos? El ángel que está ¿qué? Tocando la séptima trompeta. Y después de ese ángel que está tocando la séptima trompeta, ¿qué tenemos atrás? A ver, vamos a buscar otro ángel más atrás, porque ahorita vamos a descubrir algo muy bonito. A ver, vamos para atrás. En el 11:15 ya vimos el ángel que está tocando ¿qué? La séptima trompeta. El 10:1. ¿Qué tenemos en el 10:1? Vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Hermanos, quiere decir que hay un movimiento grande en el cielo a favor de la salvación de los hombres. Amén. A ver, hermanos que han estudiado la doctrina y la profecía, díganme quién es ese ángel del 10:1 que dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris en su cabeza, sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y recuerden que ese librito, ¿verdad? Por el tiempo no vamos a dedicarnos todo a este capítulo. Ese librito lo ve el profeta Juan y le dice: ven y ¿qué? Toma y cómelo, ¿verdad? Juan lo toma y lo come, y en su boca es dulce como ¿qué? La miel. Y en su vientre es amargo como ¿qué? ¿Quién es ese ángel? Bueno, el ángel es Jesús. impulsando el movimiento que adventista de 1844. Usted dirá, oiga, pero nos lleva para atrás. Es que nosotros debemos tener la certeza que el mensaje de los tres ángeles le anteceden, por lo menos ahorita, el ángel de la séptima trompeta, y le antecede el ángel de Apocalipsis 10, que es a la misma vez el movimiento que adventista. Permítame un momento. Vamos al 10:7. Vamos al 10:7. 10:7. ¿Ya estamos en el 10:7? Si estamos ahorita analizando, estamos analizando el orden de los tres ángeles. Empezamos con el tercero, pero fuimos para atrás, ¿verdad? Segundo, primero, entramos el ángel de la séptima trompeta. Y la séptima trompeta anuncia que Cristo viene pronto, que se le va a dar su galardón, la vida eterna a los santos. Anuncia que el juicio de Dios ha empezado. ¿Sí? Pero este ángel de la séptima trompeta es anunciado por otro. ¿Por quién? Vamos a ver. 10:7 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel. ¿Quién está hablando allí? A ver. A ver, vamos a la Biblia. A ver, tarea de un minuto. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está diciendo sino que en los días de la voz del séptimo ángel? A ver, no, en la Biblia, ¿Qué dice la Biblia? Vayan a la Biblia. Si alguien les pregunta, oye, ¿quién está hablando en el verso 7? ¿Quién le diría a usted? Estamos en el capítulo 7, en el capítulo 10, perdón, verso 7. El mismo Señor Jesús está hablando. Exactamente, el mismo Señor Jesús está hablando, y el mismo Señor Jesús está anunciando que viene a tocar el ángel de la séptima, ¿qué? Trompeta. Y dice, cuando toque la voz del séptimo ángel, cuando él comience a sonar la trompeta, ¿qué es lo que dice que va a pasar? El misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El pueblo adventista del séptimo día, escuchen bien, hermanos que llevan mucho tiempo y hermanos que están aquí visitas, que algún día por la fe van a aceptar este mensaje. Tengo fe que ustedes lo acepten, porque es la última advertencia de este mundo. Y dice que durante la séptima trompeta el misterio de Dios se va a acabar. El misterio de Dios es el evangelio, el poder de salvación, la oportunidad que Él nos da para arrepentirnos y dejar de hacer nuestros propios pensamientos y planes, y que Él pueda vivir en nosotros. Esa oportunidad, ese poder de la sangre de Cristo para transformar nuestras vidas. El ángel de la séptima trompeta anuncia que se va. Visitas, o hermanos que vienen por primera vez, o hermanos que tenemos tiempo en este mensaje, ¿qué es lo que empuja, escúchenme, a estos tres ángeles a dar la última advertencia al mundo? Lo que empuja es el mensaje de la séptima trompeta, que dice: se acaba el misterio de Dios, se acaba el poder de salvación. Por eso estamos nosotros dando este mensaje. Bíblicamente se puede demostrar. Obviamente hay muchos que no creen en el don profético de los escritos de la hermana White, de otras denominaciones, de otras religiones. Tenemos la Biblia. Yo creo en los dos. Pero para ayudar a otras personas, decir: mira, aquí está la Biblia. Ese ángel de Apocalipsis 10, ese ángel poderoso que ustedes ven ahí, ese ángel, otro ángel fuerte, es Cristo. Amén. Que levantó un movimiento en 1844 para decirle, mira, espérate, todavía no es tiempo de que yo vaya a la tierra. Tu deber es que profetices otra vez. Amén. ¿Y qué debía de profetizar? ¿Qué debía estar diciendo este movimiento? El misterio de Dios se consumará. Mensaje de la séptima trompeta. Amén. Hermanos, Dios tiene un plan para ustedes. Queridas visitas que nos acompañan aquí en el oriente de la Ciudad de México, hermanos, que ven este mensaje por las redes sociales. Este pueblo adventista, Dios le dijo que anunciara al mundo que aproveche, porque este es su last chance, su última oportunidad. Por eso estamos repartiendo libros. Amén. Por eso salimos con pancartas o predicaciones y congresos. Porque la corriente del mundo es todo está bien. La economía parece estabilizarse. El dólar puede subir y puede bajar. Parece que todo está bien, pero en la Biblia no es así. En la Biblia estamos ya en cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Oiga, pero aquí dice otro ángel fuerte, así que viene este otro ángel fuerte que es Cristo. Y dice, va a venir el ángel de la séptima trompeta. Y después de que toque el de la séptima trompeta, va a tocar el primer ángel, y luego el segundo ángel, luego el tercer ángel, y después Cristo viene. Allí estamos. Ya estamos en lo último de lo último, proféticamente hablando. Pero como aquí dice, vi descender del cielo a otro ángel. Quiere decir que faltan ¿qué? Faltan más, oigan. ¿Y dónde empieza esa cadena? Porque son, ¿cuántos ángeles llevamos hasta aquí? A ver. A ver. A ver, vamos a hacer un repaso. Y ni se acuerdan que iniciamos con el mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Los tres primeros, antes de que Cristo venga. Luego, el ángel de la séptima trompeta. Y luego Cristo anuncia, Cristo el otro ángel, anuncia a la séptima trompeta. ¿Cuántos llevamos? Cinco. Pero aquí dice que este que anuncia la séptima trompeta, que es Cristo, pues ese es otro ángel, el fuerte es Cristo. Miren, hermanos, lo que les quiero decir en esta mañana es que este mensaje tiene su origen y fundamento en Cristo Jesús. Nadie lo podrá derribar, aunque lo sustituyan por otras verdades, entre comillas verdades. Nadie lo podrá derribar. Porque este mensaje, tanto la séptima trompeta como el mensaje del primero, segundo y tercero, anuncian la última esperanza de salvación en Cristo Jesús versus, en contra de, el falso evangelio de Roma, del papado y de las iglesias que han desechado la ley de Dios y que están guardando otro día que no es el sábado. Así de claro. Que es otro evangelio. Oiga, pero este es otro ángel. Entonces vamos a la Biblia. Les dije que vamos a estar usando la Biblia. Vamos a la Biblia. Estamos en el 10:1. Y vamos a buscar dónde está entonces el ángel que antecede a este otro. Al final voy a poner una gráfica para hacer un resumen. Pero primero la Biblia. ¿Está bien? Vamos a la Biblia. Ayúdenme del 10:1 para atrás. ¿Dónde encuentran otro ángel? A ver, ¿9 qué? ¿9:1? A ver, ¿9:1 o hay otro antes? Exactamente. ¿En el 9 qué? ¿9:13? Ah, muy bien. El sexto ángel tocó la trompeta y una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Ah, este es el ángel que toca la sexta, ¿qué? Trompeta, aquí lo tenemos en la pantalla. 9:1, no se ve muy bien porque el sol cae ahí de arriba. Pero vamos a la Biblia. Sí, en el 9:3 está el ángel que toca la sexta trompeta. ¿Y dónde tenemos otro ángel más? 9:14. Bueno, es el mismo, el del 9, el 3 y 14 es el mismo. Está el ángel de la quinta, ¿qué? Trompeta, vamos a leerlo. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. A ver, vamos a ir explicando por orden. Ahorita nos estamos ubicando es cuando te digan, explícame bien tu base del mensaje de los tres ángeles. Sí, tú le vas a explicar cómo te expliqué al principio. Pero después se te van a decir, y aquí yo, y estos otros ángeles antes, ¿qué son? Ahorita estamos viendo, nos estamos yendo a nuestra base, a nuestro fundamento. Después vamos a interpretar. ¿Está bien? Entonces, ahí está el ángel de la sexta trompeta. En el 9:1 está el ángel de la quinta, ¿qué? Trompeta. Trompeta. ¿Sí? Ahora, veamos. Ya lo mencionamos, está en el 9:13. El ángel de la quinta está en el 9:1. Recuerden que aquí hemos venido a qué? A estudiar. Amén. ¿Hemos venido a estudiar? Porque la mayoría de los púlpitos se agarran un verso y ¿qué? ¿Saben qué? Que anduve en Francia, que anduve no sé qué, que mi esposa le compré unos zapatos, con el perdón de verdad de las damas. Lo que estoy diciendo es que hoy los púlpitos son usados para presumir al hombre. Pero los púlpitos deben ser usados para estudiar la palabra de Dios. Amén. ¿Está lloviendo? No, ok. Después del quinto ángel, ¿qué sigue? ¿Hay otro ángel más? A ver, ¿es la cuarta trompeta? Es 8:12. A ver, no es la cuarta trompeta. ¿Cuál es el ángel que sigue para atrás? El 8:13. Véanlo. Y allí tenemos la clave. Allí empieza la serie de ángeles para adelante hasta llegar al tercer ángel. Miren, vamos a leer el 8:13. Abran su Biblia, por favor. Vámonos al 8:13. ¿Sí? Allí empieza la serie de los ángeles finales. Vamos a llamarle así. 8:13. Vamos a la escritura. De Apocalipsis, para los hermanos que están sintonizando o los que van a ver algún momento este video, Apocalipsis 8:13. Y miré y oí a un ángel. No, oí. No, vamos a ver. Y miré y oí a un ángel volar por medio de ¿qué? ¿Se acuerdan que les pregunté que si el mensaje del primer ángel que leíamos era el primer ángel que volaba por el medio del cielo? Apocalipsis 14, ¿qué? ¿6? No. Hay otro que vuela igual por el medio del cielo. El mensaje de Apocalipsis 14:6 dice: yo traigo el evangelio eterno, dice ese ángel. Pero este ángel que inicia a volar por en medio del cielo también, ¿cuál es su mensaje? Vamos a la Biblia. ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué dice? Miren, este no trae el evangelio eterno, ¿sí? ¿Este qué trae? Este dice, ay. A ver, cuando tú dices ay, ¿qué te está pasando? Lamento, dolor. Lamento, dolor, muerte, angustia, destrucción, guerra, dolor para la humanidad. Fíjate cómo viene, vamos a hacer un repaso. Empezamos con el mensaje del tercer ángel, ¿se acuerdan? Si alguno adora a la bestia y a su imagen, la bestia, el papado, que dice, ¿sabes qué? Tú vive como quieras, desobedece la ley de Dios, te presento que tú te puedes salvar por tus propias fuerzas, haciendo misas, mantras, promesas, tú te puedes salvar, y desecha el Evangelio de Cristo. El mensaje del tercer ángel. Luego está el del segundo, la Babilonia, que también desechó el Evangelio. Luego está el mensaje del primero, el Evangelio eterno. Después está la séptima, ¿qué? Trompeta. El ángel de la séptima trompeta. Después está ese ángel poderoso que anuncia la séptima trompeta. Entonces, hermanos, si el ángel poderoso viene a anunciar la séptima trompeta, ¿es cualquier cosa la séptima trompeta? No. ¿Y saben qué ha hecho el diablo, hermanos? El diablo ha hecho aún entre los adventistas. Es decir, ¿sabes qué? No te intereses de las trompetas, es más, están divididos. Interprétalas como quieras. Y las ha cambiado. Pero, hermano, está en la Biblia. Es lo que dice, cuando empiece a sonar la séptima trompeta, se va a empezar a acabar tu chance de salvación. Por eso el diablo ha hecho que hoy el pueblo de Dios, el pueblo adventista, y los evangélicos no sepan ni de qué trate la séptima trompeta. Pero la séptima trompeta está tan ligada con el mensaje de los tres ángeles. Y después de que este ángel, que es Cristo, anuncia la séptima trompeta, viene otro ángel que es el de la sexta trompeta. Y viene otro ángel que es el de la quinta, ¿qué? Trompeta. Y antes de la quinta trompeta, ¿hay qué? No, no la cuarta. Hay otro ángel que acabamos de leer en el 8:13 que dice ¿qué? ¡Ay! Este ángel está dando una advertencia de que a esta tierra le espera guerra. Miren lo que dice. El 8:13. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ¡Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros otros toques de trompetas que están por sonar los tres qué? Los tres ángeles. Vamos a ubicarnos. A ver, si alguien te pregunta, ¿tú sabes quiénes son esos tres ángeles? ¿Qué les dirías? Del 8:13. El mensaje de los tres ángeles. Ah, por eso les digo. Hay que ponernos bien atentos. A ver, los ángeles que tocan las tres últimas trompetas, ¿son los mensajes de los tres ángeles? No. Pero en la última trompeta está el mensaje de los tres ángeles. Ahorita le voy a poner una gráfica. ¿Saben por qué a veces no pongo las gráficas? Porque nuestra mente dice, ya lo entendí en la gráfica, y no va a la Biblia. ¿O no, hermano? Desde kinder nos acostumbraron a qué? Con el ábaco, ¿verdad? Ahora ya los niños llevan la tablet. Pero la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ir a la Biblia. Amén. Tenemos que ir a la Biblia. Repasemos una vez más el 8:13. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ¡Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles! ¿Cuántas trompetas son? Son siete trompetas. Hasta este momento, como hemos ido de atrás, de adelante para atrás, ¿cuántas han sonado ya? La séptima, la sexta y la quinta. Y tenemos a este ángel que está diciendo, ¡ay! Después de este ángel que dice, ¡ay! Tres veces, tenemos la cuarta, la tercera, la segunda, ¿y qué más? Y la primera. Vamos a ponerlo en la siguiente gráfica. Ese es el orden que seguimos. Vamos a entender el orden de los ángeles. ¿Sí lo ven ahí? A ver, vamos a ver aquí la gráfica. Esto es lo que hemos estado estudiando en esta mañana. Ok. ¿Lo hacemos de atrás para adelante o de adelante para atrás? ¿Cómo lo prefieren? ¿Cómo lo estudiamos en esta mañana? Miren, así empezamos. Empezamos leyendo ¿qué? El mensaje del primer ángel, que dice otro ángel. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Después, este anuncio del Evangelio Eterno, ya explicamos. Después, el segundo ángel, ha caído Babilonia. Después, el tercer ángel. ¿Sí? Entonces, un servidor les preguntó, después de este ángel, tercero, segundo, primero, ¿a dónde nos fuimos? Al ángel poderoso que anuncia la séptima, ¿qué? Trompeta. Ahí lo pueden ver ustedes, ¿sí? Después nos vamos al ángel de la sexta trompeta, lo que dice la Biblia. Y después nos vamos al ángel de la quinta trompeta, ¿sí lo ven ahí? El 9:1 al 11. Entre la cuarta y la quinta trompeta hay un ángel que dice, ay, ay, ay, porque falta un toque, otro toque y otro toque ¿de qué? De trompeta. ¿Sí, sí lo pueden distinguir ahí, hermanos? Aquí está más o menos así. Entonces, los últimos tres toques de las trompetas se llaman también primer ay, segundo ay y tercer ¿qué? Y tercer ay. El mensaje de los tres ángeles, que ustedes pueden ver aquí, que es la última advertencia, es parte de la séptima ¿qué? Trompeta. El mensaje de los tres ángeles es parte de la séptima trompeta. Se puede ver con la Biblia, miren. ¿Sí? Pero ahorita todavía no hemos entrado a estudiar rápidamente qué significan las trompetas. Estamos analizando la estructura del Apocalipsis, del tercer ángel en relación con las trompetas. Mira, mira aquí. Vimos que en el 8:13 un ángel anuncia el primer ay, segundo ay y tercer ay. En otras palabras, este ángel que va volando por el medio del cielo dice, ay, ay, ay, porque falta sonar la quinta, la sexta, ¿y qué más? ¿Y qué significa ay? Hermano, si tú adoras a la bestia y a su imagen y no permaneces en el Evangelio Eterno de Dios, de Cristo Jesús, va a venir la destrucción total sobre ti. Eso es el tercer ay, implica que las plagas que están diseñadas para los que adoran a la bestia y a su imagen caerán sobre ellos. Hermano, bíblicamente se puede comprobar y demostrar que desde acá, entre la cuarta y la quinta trompeta, se está anunciando ¿qué? ¿El mensaje de qué? De los tres ángeles. Amén. Bíblicamente se puede demostrar eso. Ahora, este ángel, este tercer ángel que tenemos aquí, va precedido de ¿cuántas trompetas más? Cuarta, tercera, segunda y primera. ¿Y cada una es qué? ¿Un ángel con qué? Con una trompeta. Ustedes la pueden comprobar ahí en sus Biblias. Sí. Ahí en sus libros. Bueno, ahora vamos un poquito a analizar, bueno, ¿y qué son las trompetas? Ya nos ubicamos que estamos bajo la séptima trompeta. Que ese ay va contra todos los que no aceptaron el Evangelio Eterno, que no aceptaron salir de Babilonia del falso evangelio y que decidieron adorar el falso día de reposo, que es el domingo, implementado por Roma y las iglesias caídas. Ese ay se anuncia desde en medio de la quinta, cuarta y quinta trompeta. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Bien. Yo entiendo que este tema requiere estudio. Pero le pido a Dios un poco que me dé sabiduría, porque sabe que lo que yo les estoy dando no es mío. Esto es como estudiaban los pioneros adventistas de antes. Y lo que yo nada más les estoy dando aquí no es mío. Usted lo puede encontrar en la revista adventista del julio 31 de 1900. Ahí usted va a encontrar esta gráfica que les di, pero aquí se las dieron así. Yo se la estoy poniendo nada más vertical. Perdón, horizontal. Porque era la manera como estudiaban los adventistas de antes. Hoy el pueblo cristiano, ¿sabe qué está acostumbrado? Está acostumbrado que le cuenten una historia, recojan las ofrendas, canten un canto y se van. ¿O no? Porque dice, ah, ya di la ofrenda, entonces ya canté, ya me dieron una historia de que el hermano anduvo en Cancún, ya me voy. Hermano, eso no cambia nuestra vida. Lo que cambia nuestra vida es estudiar la palabra de Dios. Amén. Porque solidifica nuestra esperanza en Cristo. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que el mensaje de los tres ángeles está bajo la séptima trompeta, que fueron anunciados entre la cuarta y la quinta como el tercer año. Eso me da una solidez. Amén. Y estamos viendo, pero aquí ya no lo puse, que después del tercer mensaje en Apocalipsis 14 sigue la venida de Cristo. Amén. Entonces, desde entre medio de la cuarta y la quinta se anuncia el ay, la tristeza, la muerte y el dolor de todos aquellos que desaprovechen la última esperanza, como es en la justicia de Cristo Jesús, como es en la obediencia que Él me ofrece. Yo no puedo obedecer por mí mismo, pero yo me tengo que rendir a Él y pedirle, dame tu obediencia, y te lo pido por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Y si hacemos eso todos los días, aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios, no nos caerán las plagas. No adoraremos a la bestia, no nos iremos hacia Roma, nos iremos hacia Cristo Jesús. Este ay lo dice un ángel entre la cuarta y la quinta. Oiga, pero aquí tenemos la cuarta, la tercera, la segunda y la primera. Vamos a entenderlas entonces, ¿qué les parece? ¿Está bien? Ya nos ubicamos aquí. Ahí está. Si te quieren tomar una foto, estúdienlo después. Muchos están diciendo el día de hoy, es que no hay relación entre la doctrina, las trompetas y el mensaje de los tres ángeles. Hermano, el diablo está zarandeando el cristianismo, el pueblo adventista, y le está quitando su identidad. En otras palabras, te lo pongo aquí en la gráfica. Como pueblo de Dios nacimos para decir que vivíamos en el tercer ay y que nos preparáramos dando el tercer mensaje. Este mensaje de hoy casi no se escucha ni se interpreta como antes se interpretaba. Muy bien, vamos a las trompetas. Bueno, ¿qué son las trompetas? ¿Símbolos de qué? De guerra. Oiga, pero déjeme, yo no quiero saber de guerra, yo quiero paz y seguridad. La Biblia dice que cuando el mundo diga paz y seguridad, ¿vendrá qué? ¿Destrucción? Repentina. Porque la Biblia no nos ha profetizado en este mundo, hermano, paz y seguridad. Antes de que Cristo venga, no se nos ha profetizado en este mundo paz y seguridad. En este mundo, dijo Cristo, tendréis aflicción. Pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Amén. Dios no nos ve como somos, sino como llegar, como podríamos llegar a ser, por el poder de su sangre preciosa. Y en medio de esta guerra, si estamos del lado de Cristo Jesús, nuestro capitán, estaremos en el cielo. Amén. Entonces, mira, ya vimos la estructura, que hay relación entre los tres ángeles y las siete trompetas. Ya estudiamos en la mañana, iniciamos estudiando el contenido de los tres ángeles. Pero ahora, ¿qué nos falta estudiar así de rápido? Porque, hermano, esto nos llevaría mucho tiempo. ¿Qué nos falta estudiar? Las trompetas. Vamos a la Biblia. Vamos a Jeremías 4:19. Jeremías 4:19. Y si alguien le quiere dar lectura, adelante. Jeremías 4:19. Vamos a la escritura. Espero que ya lo tengamos todos, nuestros amigos, nuestras visitas que están aquí con nosotros, ¿verdad? Jeremías 4:19. Y si ya lo tienen, dicen amén, por favor, hermanos. Muy bien. Jeremías 4:19. Porque hay que entender, hay un principio, la Biblia se interpreta a sí misma. Amén, hermanos. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, en lugar de un servidor decirles, oiga, ¿qué son las trompetas? Hermano, ¿para qué se usan las trompetas el día de hoy? A ver, ¿para qué se usan las trompetas el día de hoy? Para festejar. Para festejar, para llevar... Aquí en México, ¿quién las usa mucho las trompetas? Los mariachis ahí en Garibaldi. Entonces, si nosotros interpretamos las trompetas de acuerdo a los mariachis, ¿cómo va a terminar? Los misioneros del rey. No, olvídese. Va a ser un caos. Hay un principio. No interpretes la Biblia conforme lo que tú pienses. Deja que la Biblia misma se interprete a sí misma. Porque aquí en México, hermanos que están viendo esto en otros lados, ahora, el mariachi lleva trompetas. Entonces sería muy fácil decir que son grupos de mariachis que van a castigar al mundo. Eso sería lo más risorio. Y saben que muchos están haciendo eso. Muchos agarran las trompetas y lo que se les viene a su cabecita, agarran y dicen, ah, pues es esto. No, eso se llama interpretación privada, hermano. Y si seguimos con esa interpretación de los mariachis y todo eso, entonces cada vez que ustedes vean un mariachi, hay las trompetas de Apocalipsis. Hermano, ¿saben que muchas personas están haciendo eso? Están interpretando las siete trompetas conforme se les viene cualquier idea a su cabeza. Y lo peor es que hay multitudes que creen esa interpretación profética. Sí. Dejemos que la escritura se interprete a sí misma. Amén. En la Biblia, ¿qué significó? Si dijéramos en México, ¿qué significa una trompeta? Dijeron los hermanos, mariachis. Pero en la Biblia, aquí no. En Cristo Jesús ya no hay judío ni griego, amén. Mexicano, ni centroamericano, ni sudamericano, ni americano, ni etcétera, etcétera. Nuestros hermanos que nos ven allá en Valencia, en España también. Dios les bendiga. Hay grupos en varias partes, hermanos. Vamos a la palabra. Jeremías 4:19. Mis entrañas me duelen, las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de qué. Ah, es tan fácil entender. Nos manda saludos de Argentina. Ah, de Argentina. Dios les bendiga a mis hermanos de Argentina. Estamos estudiando este gran tema, tan claro y sencillo en el Apocalipsis de las trompetas, que el diablo... ha hecho que hoy no se tenga claro, pero en la Biblia está claro. Porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de qué, de guerra. En la escritura, ¿qué significa entonces cuando una trompeta suena? Pregón de qué. A ver, ¿qué es un pregón de guerra? Pues exactamente, las trompetas anuncian guerra. Ahora, nosotros los adventistas, en nuestra escatología, tenemos el fuerte ¿qué? Pregón. Sobre la, bajo la séptima trompeta, pregón de la última ¿qué? Batalla, de la última guerra que se tendrá que pasar, hermanos, con Tiberos. Otro verso más, vamos a la escritura. Primera de Corintios, este es muy conocido, 14:8. Primera de Corintios 14:8. Gracias. Primera de Corintios 14:8. A ver, miren, vamos a comprobarlo. Dice la Escritura, ¿ya están con la Biblia en la mano? Sí, sí. Porque quizá muchos habían leído las trompetas en el pasado, pero decían, bueno, ¿y cómo? ¿Qué relación hay? Como que no cuadra, pero hemos visto que está cuadrando en relación con los ángeles, y especialmente con los tres ángeles. Primera de Corintios 14:8 dice, si la trompeta diere ¿qué? Sonido incierto. ¿Qué dice? Ah, ¿quién se preparará para qué? Para la batalla. Entonces, cuando tú leas Apocalipsis y leas las siete trompetas basados en la Biblia, ¿de qué vamos a pensar en las siete trompetas? ¿Qué es pregón de qué? De la guerra, exactamente. Pregón de guerra. Vamos a otro verso más. Joel capítulo 2, versos 1 y 2. Ayúdenme porque me puedo equivocar aquí adelante. Joel capítulo 2. Versos 1 y 2. ¿Ya lo tenemos? ¿Alguien lo quiere leer? Tocar trompeta en Sion. Sí. Pregonar alarma en mi santo monte. Ok. También habitantes todos de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cerca. Gracias. Nos quedamos con el 1. Escuchen bien. Tocar trompeta en ¿dónde? En Sion. Que era la capital de Jerusalén, ¿verdad? Y Jerusalén. Perdón, de Israel. Sion, donde estaba el templo. La trompeta, ¿para qué dice? ¿Es para dar qué? Ahí, no, aquí, ¿qué dice? Alarma. ¿Dad qué? Alarma. La trompeta es para dar alarma. Entonces, vamos a preguntarle a la Biblia. Cuando hablemos de las siete trompetas, vamos a hablar de pregón de guerra, vamos a hablar de advertencia de alarma, porque viene el día grande y poderoso ¿de quién? De Jehová. Amén. Viene el día grande y poderoso de Jehová. Sí, 2:1. Ahora, vamos a preguntar aquí. ¿Estamos en guerra, sí o no, hermanos? Sí. ¿Qué dice la Escritura? Claro, de eso es lo que hablamos al principio. El mensaje del primer ángel nos habla de nuestra armadura. Y nuestra armadura no soy yo, como ser humano. No eres tú. Mi armadura es el Evangelio de Cristo. Sí. Bueno, todo eso implica lo que es la vida perfecta de Cristo en mi vida, en mi mente, en mis manos, en mis ojos, en mis pies. Ya no vivo yo. Él vive en mí, es mi mejor armadura para la guerra. Es cierto. Ahora, vamos a ver, de acuerdo a la Biblia, las trompetas están en Apocalipsis. Apocalipsis se escribe más o menos año 90, 95 después de Cristo. Y Apocalipsis es las cosas que están sucediendo en ese momento y las que van a suceder de ahí en adelante. Entonces, de ahí en adelante iba a haber ¿qué? Guerra hasta que Cristo ¿qué? Viniera. Entonces, vamos a ver, ¿guerra contra quién? A ver, ¿contra quién es la guerra? Vamos a la Biblia. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, porque estamos hablando que las trompetas son de guerra, pero hay que entender la guerra. Apocalipsis capítulo 12, del verso 7 en adelante. Traté de hacer este tema sencillo, pero con la ayuda del Espíritu Santo que se entienda. Amén. Apocalipsis 12, 7 en adelante. 12, capítulo 12, verso 7 en adelante. Vamos a la Escritura. ¿Sí? Capítulo 12, verso 7 en adelante. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Ah, ahí está. Después hubo una gran batalla, ¿dónde? En el cielo. Ah, bueno, eso fue en el cielo. Bueno, vamos a ver si fue en el cielo. Claro que fue en el cielo. Miguel. ¿Quién es Miguel? Miguel significa ¿quién como Dios? ¿Verdad? Cristo Jesús y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo, lo dice en el verso 9. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Oh, esta es una guerra. Oiga, ¿y las siete trompetas qué anuncia? Bueno, tranquilos. Vamos a esperar. Vamos primero al inicio de esa guerra. Verso 8. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Dónde inició la guerra? En el cielo. En el cielo. Miguel, Cristo Jesús, fue atacado por Lucifer, un ángel de luz, que no aceptó su estatus de ser creado, y él quiso ser el creador, quiso ser Dios. Por eso el mensaje del primer ángel dice: adora al creador Cristo Jesús. Amén. No a las religiones que ha inventado el diablo, que son fuera del evangelio. Toda religión que es fuera del evangelio bíblico es inventada por Lucifer, solo que tienen muchos nombres. Muchos nombres. Pero evangelio solo el de Cristo. El falso, el de Lucifer. Y hubo una guerra. Tú no puedes ser Dios. Yo soy el hijo de Dios, decía Cristo Jesús. No, yo quiero ser Dios. Ahí están los profetas mayores. No, no puede ser. Y se le dio tiempo, finalmente dijo, me voy. Finalmente Cristo Jesús dijo, bueno, te tienes que ir. Y lo dice la Biblia, verso 9, fue lanzado fuera el gran dragón. ¿A dragón? ¿Fuera de dónde? El Señor, alguien dijo, ¿por qué no lo mandaste a otro planeta? Y a veces decimos, ¿por qué nos topa a nosotros? No, de hecho llegó a todos los planetas. Es otra historia, todos los otros mundos que la Biblia da a entender que hay, ¿verdad? Fueron tentados, pero este fue el que cayó, planeta Tierra. Verso 9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, ¿a dónde fue arrojado? Y si fue arrojado aquí, ¿qué vino para acá entonces? La guerra que inició en el cielo se exportó a la tierra. Por eso es necesario entender que las trompetas de Apocalipsis son batallas de... ¿trompetas de qué? Guerra. ¿Pero guerra entre quién y quién? Entre Dios y Satanás. Entre Dios y Satanás. Oiga, pero es entre Dios y Satanás y yo. Bueno, tú decides a quién servirle. Si le sirves a Dios, ¿en qué bando quieres estar? ¿En qué bando quieres estar? ¿Y cómo van a jugar las trompetas de tu lado? Y si le sirves a Satanás, obviamente has elegido en qué bando quieres estar y cómo van a jugar las trompetas de tu lado. Entonces los tres ángeles nos llevan a adorar al Creador y nos llevan hasta el inicio de la creación en Cristo Jesús, donde Lucifer se rebeló. Miren hasta dónde nos llevan. Fue arrojado a la tierra, aquí sigue la guerra. Verso 10, escuchen lo que dice. ¿Se vino solo? Verso 11, al final, 9. ¿Se vino solo? No. ¿Cómo es la guerra? La guerra es real, hermanos. El único que nos puede salvar en esta guerra, la Biblia lo dice, el poder de la sangre de Cristo Jesús. Poniendo su obediencia, que se llama justicia, en mi vida. Es nuestra única salvación. Si nosotros decimos, hay guerra, como dijeron por ahí, ¿verdad? Si decimos, estamos en guerra, pero no tenemos la armadura, que es el poder del evangelio, el primer flechazo nos tira. Y ha pasado, que hermano se pone, se le va, ahora sí voy a dar el mensaje de la séptima trompeta que estamos en los tres ángeles. Bueno, ay, no aguanté, ¿por qué? Porque ya tuve problemas con mi familia, ya mi esposo se enojó, ya, hermano, no aguanta. ¿Sabe por qué no aguantamos? Porque nos falta la coraza de justicia, que es Cristo Jesús. ¿Cierto? Muchos han entrado a este mensaje, es bíblico. Pero es muy difícil porque me quitan mi trabajo y yo de ahí como. Oye, ¿y tu fe en Cristo? ¿No crees que el que alimentó 40 años con pan del cielo a un pueblo, dicen los estudiosos, que tomaba alrededor de 10 a 15 vagones actuales de tren a alimentar a un pueblo en el desierto diario de maná? ¿No tenemos confianza que el Dios que abrió los cielos en el desierto puede abrir la tortillería? ¿Y puede abrir la tierra? ¿Y darnos un kilo de frijol? Y nuestra fe se cae. Porque este es el mensaje. Ah, sí, pero yo no quiero cederme a Cristo, ni quiero darle mi fe. Y empezamos a predicar. Y no, no, es que ya me sacaron de mi iglesia. Y se viene mi fe para abajo. La batalla real es entre Cristo y sus ángeles, dice la Escritura, y Satanás y sus ángeles. Y Dios pone en el Apocalipsis las siete trompetas para darnos a entender que en la última trompeta, allí estamos viviendo nosotros de este gran conflicto que inició en el cielo. Y Cristo viene pronto. Y lo triste, hermanos, es que aunque estamos viviendo en la séptima trompeta, final de esta batalla, dice la Biblia, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Hoy Dios está buscando cristianas y cristianos que digan, sí, cierto, Señor, no solamente me requieres el sábado, tú me pides que yo te sirva todos los días. Pero no solamente pides que yo te sirva en la mente, tú me pides. Es como los soldados, hermano. ¿Han visto soldados que andan en guerra y andan de vacaciones en Cancún? Oiga, estamos en guerra. No, pero estamos aquí en Acapulco. ¿Se puede hacer eso? O esos barcos acorazados americanos que se van a la guerra del Golfo, ¿verdad? O la de Afganistán. ¿Andan de vacaciones en Disneylandia y esas cosas paganas? No. El soldado está al 100 en la guerra. Y si nosotros desde hace tiempo nos hubieran dicho que estamos en la última trompeta de esta gran batalla que inició en el cielo, nos hubiéramos dado completamente a Dios y Cristo ya hubiera venido. ¿Amén o no? ¿No nos gustaría? ¿O nos gusta más el humo de la Ciudad de México? ¿O nos encanta el metro de la Ciudad de México? Hermanos, esta guerra se exportó del cielo a la tierra y es real. Y las trompetas del Apocalipsis nos hablan, ya, obviamente vino esa guerra, el tentador de esa guerra hizo caer a Adán y Eva. Esa guerra ha continuado, pero en su sabiduría, después de 4000 años, Dios visitó a Juan en la isla de Patmos y le dijo, mira, te voy a decir que va a sonar 1, 2, 3, 4, 5, 6, a la séptima viene Cristo por ustedes. Amén. Amén. Y hermanos, estamos en el toque de la séptima. Amén. Bajo los tres ángeles diciendo, he aquí, vengo pronto, vengo a recompensar a los santos. Amén. La trompeta ha estado sonando desde hace tiempo. La séptima desde 22 de octubre de 1844, de acuerdo a la profecía. Y por eso dijo el mensajero, el ángel, ¿verdad? Es necesario que profetices otra vez, que des este gran mensaje. Pero el diablo ha sacado, como estos libros, trompeta tras trompeta. Y tanto mensaje raro, para hacerle entender diciendo a la gente, no, si la trompeta todavía va, a partir de tal tiempo en el futuro para adelante va a iniciar la guerra, ahorita estás bien. Es lo que están diciendo los futuristas. ¿Entienden, hermano? Es como si ahorita estuviésemos en un ejército y alguien te dijera, no, no estamos en guerra. Te estaría mintiendo, ¿sí o no? Claro, el mundo evangélico predica eso. El mundo evangélico, todo el mundo evangélico cree que las trompetas son a partir de un momento en el futuro para adelante. Ellos piensan que ahorita el reloj profético se ha parado y que no hay profecía, que estamos relax. Saludos. Pero no somos el mundo evangélico. Saludos desde Nueva York. Saludos desde Nueva York, nuestros hermanos allá. Vamos a... Dios les bendiga. Vamos a la cámara acá, de este lado. Sí. Estamos estudiando la Biblia, mensaje de los tres ángeles en relación a las trompetas. Hemos visto que las trompetas son símbolos de guerra, pero nos vimos que la guerra inició en el cielo, dice la Escritura, ¿verdad, hermano? Ahí lo dice. Miguel y sus ángeles, Cristo Jesús, luchaban contra el dragón y sus ángeles. Vamos a seguir leyendo. Verso 10 dice, ya que fue arrojado el dragón, Lucifer, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, miren qué bonito, hermanos, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Era cuando el diablo fue arrojado a la tierra, Dios le dio una promesa. No solamente el diablo se ha arrojado a la tierra, si los hace caer, en la eternidad está planeado que Cristo será su salvador. Amén. Gloria a Dios. Y sigue diciendo la Escritura, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Oiga, ¿y el 11 qué dice? Y ellos le han vencido. Todo esto es lenguaje de guerra. Y en el lenguaje de guerra, la salvación está en Cristo. Amén. El engaño está en el diablo. El poder para salir victorioso de esa guerra, verso 11, le han vencido por medio de qué, hermanos. ¿Y de qué más? Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta dónde. Hermano, en esta guerra, ¿dónde tú quieres estar? No, es que si yo me quitan mi trabajo, si yo me meto a este mensaje, estás amando tu vida. ¿Quieres ganar tu vida? Doblégate a Cristo y a su mensaje final. Amén. ¿Quieres ganar tu vida hoy? No te doblegues a Cristo. Sigue como vas, pero estarás de parte del trabajo. Verso 11, verso 12. Por lo cual, alegraos los cielos y los que moráis en ellos. ¿Y qué dice aquí? ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene qué. Entonces, ¿contra quién es la guerra acá en la tierra? ¿Es el diablo contra quién? Contra los moradores de la tierra, específicamente contra los santos. Ahora, ¿ustedes creen que Dios va a dejar al diablo? Sí, hazle guerra a todos mis santos. Si está en guerra, pues. Es como si el capitán de un ejército dijera al enemigo, tú destrúyelos completamente, ¿no? Yo no me voy a meter. ¿Creen que Dios no se iba a meter en la historia a defender a su pueblo? Exactamente. Miren cómo el Espíritu Santo nos ilumina. ¡Claro, hermano! Dios iba a actuar para decir, ahí, hasta aquí, no más. Aquí estamos en guerra, pero yo estoy al control, dice Cristo Jesús. Amén. Bueno, este mensaje, el mensaje del tercer ángel en relación con las siete trompetas, que nos lleva hasta el inicio de esa guerra, y repito, después 4000 años la caída, después a Juan se le dice, mira, van a tocar siete trompetas, y ya que toquen en la séptima, esto para el pueblo de Dios se acaba porque será liberado. Amén. Entonces, ¿la guerra contra quién es? ¿Pero qué dice Apocalipsis? Ahora vamos, voy a poner aquí en la pantalla una gráfica. Mira nada más. Vamos a lo rojo. Vamos a Apocalipsis 12, 17. Y ahí dice, ¿contra quién es la guerra? ¿Sí? Y entonces vamos a entender después las trompetas. Bueno, Apocalipsis 17, ¿contra quién se va a hacer guerra? A ver, vamos a la Biblia. ¿Qué dice? 12:17, ¿qué dice? Alguien que lo lea, por favor. Entonces el dragón. Ajá. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Sí. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien. El dragón, ¿verdad? El dragón, el diablo, usando finalmente esa triple alianza. Vamos a Apocalipsis 16:13 para entender, ¿verdad?, cómo el dragón es el diablo, a quien va a usar al final del tiempo. 16:13, ¿qué dice? Vi salir de la boca del dragón, ¿de la boca de quién? De la bestia y de la boca del falso, ¿qué? Profeta, tres espíritus inmundos a manera de rana. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Te das cuenta? ¿Palabra de qué? Batalla, de guerra. ¿Sí? Y aquí yo vengo como ladrón en la noche, etcétera. Verso 16, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama ¿qué? Armagedón. Hermano, la guerra final contra el pueblo de Dios en esta última parte la provoca el diablo contra el pueblo de Dios. Los va a querer desaparecer a través del papado, del falso profeta, ¿verdad? Las falsas religiones cristianas. Y del dragón, todo lo que es el espiritismo, todo eso que te leen las manos, todo eso que te adivinan, todo eso, la encarnación, el hinduismo, los horóscopos, la ouija digital, todo eso que hasta en aplicaciones está. Y bueno, ya los deportes, que finalmente si te alejan de Dios es otro Dios. Bueno, paganismo se llama eso. Ahora, ¿a qué voy con esto, hermano? El diablo va a hacer guerra contra el pueblo de Dios. Ahora, en esta última guerra, bajo la séptima trompeta, ¿qué va a hacer Dios contra la bestia y el dragón? ¿Qué les va a hacer? Está en guerra. Vamos ahí mismo en Apocalipsis 16. ¿Qué les va a hacer? Apocalipsis 16, verso 1 y 2. ¿Qué dice? Apocalipsis 16, verso 1 y 2. ¿Qué dice? Y oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id a derramar sobre la tierra las siete copas de ¿qué? De la ira de Dios. ¿Te acuerdas que el mensaje del tercer ángel decía que iban a sufrir la ira de Dios en toda su plenitud? Pues la ira de Dios, ¿en qué consiste? En las siete plagas. Vamos al verso 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente. ¿Sobre quiénes? Los hombres que tenían ¿qué? Y adoraron su imagen. Lenguaje de guerra. Ok, mira, tú te vas contra mis santos, yo me voy contra los que te siguen y contra ti. Tú los persigues y los quieres matar a ellos, pero tú no sabes que ellos están protegidos por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Les podrás quitar la vida, pero yo los resucitaré. El que en mí crea, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Hermano, en esta guerra no se le ha prometido al soldado que no va a morir. En esta guerra, el Salmo 23 nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En esta guerra no se nos ha prometido que no vamos a morir. Se nos ha prometido que aunque muramos, si morimos en Cristo, tendremos vida eterna. Amén. Amén. Además, Jesús manda a sus discípulos sin oro, sin alforja, ni calzado, ni túnica. Lo manda con el poder del Evangelio. Amén. Pero el diablo dice: pero tú que hiciste tanto contra ellos, estamos en guerra. Y bajo la séptima trompeta, escúcheme, yo voy a ir contigo con todo. Y te voy a derramar siete ¿qué? Plagas. Siete plagas postreras. Las siete plagas caen aquí, dentro de el tercer ángel anuncia y obviamente termina la gracia y caen las siete plagas. ¿Es guerra o no es guerra? Es guerra. Esa guerra que inició en el cielo está por terminar, hermano. ¿Y qué dice que los que adoraron a la bestia, qué les pasó? Una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, que es el domingo, día de adoración del Papa, y adoraron a su imagen. Siguieron al protestantismo. ¿Qué día guardan hoy los protestantes? También el domingo. Pero escucha bien lo que leímos al principio. Si tú y yo guardamos el sábado, pero no nos hemos cedido al poder transformador de Dios, recibiremos también esa plaga. Ay, como que aquí nos quedamos pensativos todos. Que vamos un paso avanzado, pero no es todo. Por eso el mensaje del primer ángel dice, ¿el evangelio qué? Eterno. El que tiene el poder para darnos la esperanza de la vida eterna. Entonces, escúchame, el lenguaje final es de guerra. Las siete plagas que están dentro de la séptima trompeta son de guerra. ¿O no? Claro que sí. ¿Vamos bien hasta allí? Ahora, ¿a quién usa Dios? Aquí el diablo usa al dragón, ¿verdad? Bueno, el espiritismo, el falso protestantismo, al papado. Pero ¿a quién usa Dios aquí para hacerle guerra? ¿Al papado? ¿A los tres ángeles? ¿A los que están dando mensaje a los tres ángeles? Es guerra, bajo la séptima trompeta. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Ahora, oiga, ¿y para atrás qué entendemos? La sexta y la quinta trompeta. Bueno, hermanos, recuerden una cosa allí. Hay citas contundentes en la Biblia, en el Espíritu Profecía. Vámonos a la quinta y la sexta trompeta. Vamos a la Biblia. Apocalipsis 9, por favor. ¿Ustedes me dicen hasta qué horas tengo tiempo? ¿Todo el día? Yo sé que algunos quieren comer, ¿verdad? Pero es importante este mensaje, hermano. La séptima trompeta es la última. Ya no hay octava trompeta. Estamos viviendo en eso. Estamos viviendo en la guerra final. Recuerda. Sonido de trompeta, ¿sonido de qué? Pregón de guerra. Pregón de guerra. ¿Sí? Ahora, Apocalipsis 9 dice 9:1. Vamos a estudiar rapidito así. El quinto ángel tocó la ¿qué? La trompeta. La trompeta. A ver, alguien que lo quiera leer, por favor. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Siga leyendo, por favor. Y cuando abrió el pozo del abismo, subió una humareda como el humo de un gran horno que oscureció el sol y el aire. Y, sí. del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra ni cosa verde alguna ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Y se les dio poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses, y su tormento era como la picadura de un escorpión cuando hiere a un hombre. En esos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, desearán morir y la muerte huirá de ellos. Las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras de hombres. Tenían cabello como cabello de mujer y dientes como dientes de león. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de carros con muchos caballos que corren a la batalla. Tenían colas y aguijones semejantes a los escorpiones y en sus colas no tenían el poder de dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre sí al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, destructor. El primer ay ya pasó, vienen aún 2 ayes más. A ver, vamos a preguntar rápido a la quinta trompeta. ¿Contra quién es la guerra allí? Se leyó. ¿A quién van a atacar? A los hombres. Bueno, ¿a los hombres que qué? Que no tengan el sello de Dios. A los hombres que no están con Dios, que no tienen el sello de Dios. Entonces, escuchen bien. Esta es una guerra. La quinta trompeta ataca a los malos. No, escuchen bien, dice, bueno, sí, exactamente, atacan a los malos, no a los buenos. Ahora, alguien que lea la sexta trompeta rápido, vamos a hacer un resumen. Alguien que lea la sexta trompeta así como nuestro hermano leyó la quinta. ¿9:13? Sí, por favor. Oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Sí. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Uh-huh. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Gracias. Voy a preguntar. Los últimos 2 versos que ha leído nuestro hermano en la Biblia. ¿Qué religión conocen ustedes que adora imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera? Vamos a ser claros, por amor a los católicos que están aquí con nosotros. Amigos católicos que están aquí con nosotros. Dios tiene un precioso plan de salvación para ustedes. ¿Cuántos de aquí antes fuimos católicos? Levanta la mano. Entonces, nosotros no les odiamos. Dios nos ha mandado a dar un mensaje de esperanza. Pero miren lo que dice la Escritura. La quinta plaga es una guerra que Dios usa. Ahorita vamos a ver quiénes son esas langostas. para ir contra los que no tienen el sello de Dios. El sello de la santa ley de Dios es el salvo. Amén. La sexta plaga, perdón, la sexta trompeta es guerra que Dios tiene contra la religión católica. Está en la Biblia. Porque dice aquí, no dejaron de adorar a quienes, a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Se acuerdan que nosotros leímos que el mensaje del primer ángel habla de adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra? Hermanos, escuchen bien, en la sexta trompeta, Dios castiga muy fuertemente a Roma, porque Roma ha impuesto la idolatría en sus altares, en sus templos y en toda la tierra. ¿Y se va a arrepentir Roma? ¿Qué es lo que dice el verso 21? Y aunque Dios los castigó, no se arrepintieron ¿de qué? De sus homicidios, ni de qué más, hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. Hermano, la Biblia dice, no robarás, no cometerás adulterio, no matarás. Bueno, dice, a mí me importa la ley de Dios. Yo no le voy a enseñar la validez de la ley de Dios a mi pueblo. Ah, tú no le vas a enseñar la validez de Dios a tu pueblo. Ni le vas a enseñar que la validez de Dios, que no hay que adorar imágenes. Ah, no le vas a enseñar eso. Voy a mandar un ejército contra ti. Tengo guerra contra ti. Salud, ¿a quién mandó? ¿Quiénes son las langostas? ¿No dicen la quinta que les mandó langostas? Bueno, vamos a ver algunos versos rápido, exactamente, ya lo dijeron algunos, para beneficio, porque estamos en qué? Estamos en guerra. Miren, vamos a Jueces 6.1. Vamos a leer nada más esto para entender, rápido. Jueces 6.1. Miren nada más, estamos en guerra. Trompetas son sonido de guerra. Jueces capítulo 6, verso 1. Vamos a la escritura. En otras palabras, Roma dice, estoy en guerra contra tu ley. Voy a hacer hechicerías. Voy a hacer que la gente, hermano, mucho católico, con todos los respetos a los amigos católicos aquí, mucho católico va a ver al curandero, al medium, o consulta los horóscopos, sí o no. Sí. Pero el plan de Dios es de misericordia para ustedes y de salvarlos. Amén. De allí. Miren lo que dice Jueces 6, 1 en adelante. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas, y fueron fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, ¿y quiénes más? ¿Los hijos de quién? Contra ellos, y subían, ¿y cómo? Y los atacaban. ¿Y qué dice el verso 5? Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas. ¿Cómo venían, hermanos? ¿Cómo qué? Ah, como langostas. La quinta y la sexta plaga dan a entender que los orientales atacaron a Roma porque Roma estaba atacando al pueblo de Dios. Esa es la guerra. Esa es la guerra. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla, miren. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla. Estamos entendiendo de manera sencilla. Miren. Guerra. Los orientales, que eran los saracenos y los turcos, se fueron a atacar a Roma. Roma, papá. Eso está en la historia. Este es algo sencillo para explicar. ¿Saben por qué se fueron a atacar? Porque Roma iba contra los santos en ese mismo periodo. Lean Daniel 7.25. Vamos a Daniel 7.25, nuestras visitas que nos acompañan. Entonces, esta es la guerra. En Apocalipsis Dios dice en adelante, va a haber guerra, no va a terminar. Y estamos estudiando de la séptima para atrás, ¿sí? De la séptima para atrás, ya no, nada más nos falta esto y algo muy bonito. Daniel 7:25. Por favor. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ok. Miren, hermanos, estaba profetizado. ¿De quién está hablando ahí, hermano? ¿Del cuerno qué? Del cuerno pequeño. En la profecía, el cuerno pequeño es el papado. ¿Sí? Y algún día, por decir esto en Facebook y todo eso, van a quitar todos estos videos en YouTube. Lo van a hacer. Alguien que trabaja en el ejército me dijo que acaban de tener una otra reunión más para la ciberseguridad. Y van a empezar a clasificar a videos que ofendan. Pero si nosotros no entendemos que estamos en la séptima trompeta y que estamos en guerra, hermano, vamos a ceder rápido a eso. Estamos en guerra y estamos dormidos. ¿Puede que esté un soldado en guerra dormido? Entonces no está en guerra. ¿Sí es? Mira, vete a la historia. Desde el año 538, más o menos es el tiempo de aquí, hasta 1798, Roma hizo guerra contra muchos fieles. Vete al Museo de la Inquisición, que está aquí por el eje central, Lázaro Cárdenas. Sí, ahí por Santo Domingo. En la antigua escuela de medicina. Ahí está el Museo de la Inquisición. A todos los que creían en el poder de la sangre de Cristo Jesús, bajo la dirección de los jesuitas, se les dio una orden para que a cristianos y judíos les quitaran la vida usando los medios más horrendos posibles. Y Dios dijo: tú me estás haciendo guerra, pues yo voy a permitir que otros te hagan guerra a ti. Así es, esta es la, ¿eh? Recuerden que por eso dice, no se arrepintieron de qué, de sus homicidios, pues estaban matando al pueblo de Dios. Estaban matando al pueblo de Dios. Cuando el pueblo, la primera iglesia de Éfeso y el emperador Julio César Troa estaba conquistando más, el rey de Egipto es de esa langosta Ptolomeo, el joven rey Ptolomeo de Egipto. No, eso ya viene más después. Aquí ya estamos hablando entre el año 620 y el 1798, cuando acaba ahí es esa persecución de 1260 días, 1200 años proféticos, ¿sí? Y en este tiempo, mientras Roma atacaba a los santos, entonces Dios permitió que las langostas, que son los musulmanes, ¿sí?, atacaran a Roma papá. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué dice allí, les dice a las langostas, que son los saracenos y los turcos, los musulmanes, le dice, miren, ataquen a los que no tienen el sello de Dios? ¿Pues quiénes son los que no tienen el sello de Dios? Claro, atacaron a Roma. ¿Quiénes son los que hacen adorar imágenes? Roma. Entonces, está en la historia comprobado, métanse a leer la historia, hermanos, está en la historia comprobado que los musulmanes atacaron Roma papá, porque Roma papá atacaba. La quinta y la sexta trompeta también son sonidos de qué, de guerra. Si usted quiere ahondar más en esto, métase al libro Conflicto de los Siglos, métase al libro Conflicto de los Siglos, y en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 382, usted va a ver allí que los 150 años, porque son 5 meses, son 5 meses que atacan, que son meses por años proféticos son 150 años, y luego hora, día, mes y año son 391 años y 15 días. Ahí está más explicado. Ahorita lo estoy explicando a grandes rasgos. Nada más. A grandes rasgos. ¿Sí? ¿Qué son las trompetas? ¿Son sonidos de qué? De guerra. Sonido de guerra. ¿Sí? Bueno, entonces, óigame, de 1844 en adelante, hay una guerra abierta y terminará esa guerra. Los santos vencerán. Amén. Hermanitos, casi no se ve, pero sí, no se lo ve, vamos a subir en YouTube y ahí sí se va a ver. Y bueno, aquí lo que tenemos es que antes de 1844, todavía del 538 en adelante vino la guerra contra los santos, pero el diablo dijo, bueno, yo los voy a matar, pero Dios dijo, bueno, yo voy a permitir que esos musulmanes te ataquen a ti. Guerra. Oiga, pero el papado se formó aquí por el 530-538. Oiga, ¿y las otras cuatro trompetas qué son? A ver, ¿qué dice la escritura? ¿Quién le dio el poder al papado? Roma. Roma imperial. Roma imperial. Por eso es la única iglesia que lleva el nombre de una ciudad. Se llama Iglesia Católica Apostólica y ¿qué? Pero la mayoría de los católicos no saben que fue el emperador que le dijo, ¿sabes qué? Le dijo Constantino, ¿verdad? Al obispo de Roma, ustedes son iglesia, pero yo te dejo Roma y yo me voy a Constantinopla. La llamó Constantinopla después, ¿oye? Y le dejó Roma, por eso se llama Iglesia Romana. Y les soy sincero, amigos romanos que están aquí, y los que están viendo, y si está viendo el Papa, él sabe la historia también. Porque tenemos que decir la verdad. Y sabemos que nuestra vida está en las manos de Cristo Jesús. Roma no es la sucesora de los apóstoles. Ya ven que ellos dicen, ¿no? Cuando usted se va a la historia, usted va a ver que quien le dio el trono y el poder no fue Pedro, fue Constantino. En el canal de History Channel ellos lo dicen tan claramente. Váyanse en YouTube, busquen ahí Historia de la Iglesia Romana y ustedes van a ver que History Channel dice Roma en realidad no es la sucesora de los apóstoles, es la sucesora del poder de los emperadores. Tremendo. Ahora, voy para acá. La Biblia dice, si alguno adora a la bestia, ¿no dice el mensaje del tercer ángel eso? A ver, ¿cuándo salió la bestia? El papá, pues, ¿cuándo salió? ¿Saben qué? ¿Dónde salió? ¿Quién le dio el poder al papado para que se hiciera papado? A ver, hermanos, Roma, ¿cómo se lo dio? A ver, hermanos que han estudiado profundamente. ¿Cómo Roma le dio el poder al papado y le dijo, a ver, papa, pues ahora tú ya vas a gobernar sobre nosotros? ¿Cómo se lo dio? ¿Saben que el mensaje del tercer ángel cuando dice, si alguno adora a la bestia, nosotros debemos entender desde dónde nació? Porque si no, nos van a tambalear. A ver, tú andas hablando este mensaje del tercer ángel, diciéndole a la gente católica que se acepte a Cristo Jesús, que se someta, que cambie, que confíe en el poder transformador de Cristo, y lo estás diciendo con la historia. 321. A ver, ¿en el 321 ya había papa? No. Bueno, Roma dice que sí, pero nosotros sabemos otra historia. A ver, hermano, les voy a ayudar un poquito. ¿Quién le ayudó a un cuerno a subir? A ver, más adelante pues. En la bestia de Daniel 7, la bestia espantosa y terrible, hay 10 ¿qué? 10 cuernos. ¿Qué son esos cuernos? 10 reinos. En la estatua de Daniel 2 hay 10 ¿qué? Bueno, ahí entramos al kinder de la profecía. Está bien, mejor nos quedamos en el kinder de la profecía, ¿verdad? Con respeto a los que saben esto. Para beneficio de todos. Está la estatua de Daniel, ¿vamos? ¿Quién es la cabeza? Ahí está. A ver, Babilonia. A ver, aquí está, sí, cierto. Muy bien. Miren, este es el kinder de la profecía, hermanos, amigos, hermanos, todo. Ahí está, la cabeza, ¿quién es? Es el sueño que tuvo Daniel, Babilonia. ¿Los pechos? ¿La cadera? ¿Y después? ¿Roma qué? Pagana. Roma republicana. Republicana, sí. Roma republicana. Aunque vivió sus cambios de gobierno en ese periodo. Así es, hay mucho que hablar, pero ahorita estamos en las siete trompetas. Porque la pregunta, si tú estás predicando, si alguno adora a la bestia y su imagen, mensaje del tercer ángel, bajo la séptima trompeta, a ver, dime el origen de la bestia. ¿Nos vamos a quedar como ahorita? Sí, claro. Sí, está todo. Porque el mensaje del tercer ángel te lleva a la primera, segunda, tercera y cuarta trompeta. El mensaje del segundo ángel. Del tercer ángel. Cuando tú hablas, si alguno adora a la bestia, bueno, tú dices, ¿y dónde se originó la bestia? Empezó en el 538 ¿a qué? A gobernar. Pero, ¿dónde se originó? ¿Quién le dio origen? Aquí está, miren, qué bueno que aquí tienen esto. Los 10 deditos, ¿qué son? Los 10 reinos que se dividió el Imperio Romano. De esos hoy tenemos Francia, la Francia atea, la Alemania, ustedes saben la Alemania que una vez fue de Hitler, pero ya es una Alemania democrática hoy. Tenemos la España, todo eso perteneció al imperio ¿qué? De Roma. Sí, todo. Ahora, ¿se dividió en cuántos reinos quedaron? Bueno, muchos reinos, pero quedaron 10, los más poderosos. Sí, los poderosos, los significativos. Ahora, ¿cómo es que se dividió? Estaba el Imperio Romano, estaba un río así pues, y acá estaba metido el imperio. Nadie lo atacaba, pero llegaron sonidos de guerra. ¿Quiénes fueron los primeros que estaba el imperio? Y de repente dijeron, vamos a atacar el imperio. Oiga, qué valientes esos hombres. Por eso la gente hasta hoy dice, ¡qué bárbaro! ¿Cuántos han dicho eso? Pero ni sabemos por qué decimos. ¿Cuántos hemos dicho qué bárbaro? La raíz de la palabra. A veces traemos sin querer la parte de la profecía en la lengua y nada más decimos... Mira, te voy a decir una cosa. Roma imperial se divide en 10 reinos. Los primeros 4 reinos. ¿Quién fue el primero que ataca el imperio? Vamos, porque de allí que se ataca se divide el imperio y esos que dividen el imperio le dan el poder a la bestia y de nace la bestia. La bestia que tú estás denunciando en el mensaje del tercer ángel. Exactamente, ya dijeron, ya por lo menos le pusieron tribus bárbaras. Antes dijeron no, bárbaras. Y hermanos, los tienen allí en la pantalla. Pero qué bueno que hay luz y no se ve, ¿verdad? ¿Quién fueron los primeros que vinieron? A ver, vamos a ver. ¿Quién? Sí. Los godos, y ellos traían un guerrero que se llamaba Alarico. Ese fue el primero que, oye, que le hizo la guerra al Imperio Romano. No, hermano, tremendo. Esto usted, hermano, métanse ahí en History Channel. Ustedes van a ver esta historia, la división del imperio. Y cuando el imperio se divide con estos 4, ahorita lo vamos a ver. Alarico llegó representando a una tribu bárbara. ¿Qué eran tribus bárbaras? Porque, hermanos, estos no... Eran despiadados, pues. Sí, porque se supone que no eran civilizados, pues. Exactamente. No, se supone... y que estaban fuera del imperio de Roma. Por ejemplo, cuando conquistan a los alemanes, les llamaban bárbaros. Cuando Roma va y conquista a los alemanes, porque no entraban dentro de su... De ok. Su, ¿cómo se dice? De su modernidad de Roma. Eran bárbaros, eran tribus. Miren, vamos a seguir. Gracias, hermano. Los godos, una tribu del norte, ¿verdad? Norte de Europa y Asia, por ahí. Claro, como chino, más flaco, como Asia. Ahorita podemos poner un mapa ahí. Además, podemos poner el mapa. Déjenme ver aquí. Y hermano, estamos repasando esto rapidísimo. Sí, rápido, rápido que estamos repasando esto. Miren, aquí tenemos... Aquí tenemos... Aquí está el Imperio Romano. Lo malo es que no se ve, pero sí se puede distinguir. Aquí está el Imperio Romano. Todo esto abarca el Imperio Romano. Todo eso verde que ven. Las tribus bárbaras vienen de arriba. Allá. Dicen, vamos a atacar. Vamos a atacar el Imperio. Entonces vienen... ¿Quiénes fueron los primeros? Los godos, ¿con quién? A ver, con Alaric. ¿Alguien quiere leer la primera trompeta? ¿Qué dice? Vamos a leer la primera trompeta. Vamos a leerla. No pretendo con esto dar un mensaje súper detallado de las trompetas, sino las trompetas y su relación con el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué dice la primera trompeta? Vamos rápido. Lean en su Biblia. ¿Qué dice? Está en el 8. Capítulo 8 de Apocalipsis. Verso 7. Verso 7. Y el primero tocó. Ajá. Y ocurrió granizo y fuego. Sí. Mezclados con sangre. Y esto fue arrojado a la tierra. Y la tercera parte de la tierra se quemó. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Y toda la vegetación verde se quemó. Ok, esto es lenguaje de guerra. Porque es trompeta, recuerden. Esto es simbólico. Entonces, ¿qué agarró? La historia dice, y ustedes métanse a entender la historia dice que llegó Genserico y que le prendió fuego a todo. Había pueblos enteros y él le prendía fuego. Y Roma dijo, ¿y quién es este que se atreve a desafiar al imperio? Después llegó otro. ¿Cómo se llama el segundo que llegó? A ver... Aquí lo tenemos. Primero Alarico con los godos. Después otro dijo, yo también voy a atacar. El imperio se empezó a desboronar. Fueron los vándalos, ¿con quién? Con Genserico. Y también, ¿saben ustedes que la mayoría de ellos llegó a la capital, pero no la quiso tocar? Llegaron a Roma, casi llegaron a Roma. Ah, pero escuchen bien. Aquí tenemos este otro. A ver, ¿alguien quiere leer la segunda para que no quede duda? Segunda trompeta. Dice, el segundo ángel, capítulo 8, verso 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en el fuego fue precipitada, ¿dónde? En el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Qué significa eso? El Imperio Romano tenía una flota, pues era la flota del Imperio. Ayer veía en la mañana las noticias de este Mr. Trump, ¿verdad? El señor Trump, y decía, we have the finest military in the world. Tenemos el ejército más fino del mundo. ¿Qué nos pueden hacer? Tenemos el mejor equipo, los mejores barcos. Uy, hermano, hubiera visto ese hombre desafiando. Dice, podemos deshacer en Afganistán en una semana, matar 10 millones de gente. En una semana. Dice, pero no quiero matar 10 millones. Oiga, ese señor. Alguien para hablar con tantos. Bueno, Roma era así en esos tiempos. Están empezando a hablar los Estados Unidos como dragón. Roma tenía la mejor army, el mejor buques de su tiempo. Pero este señor, ¿quién? ¿Quién se dijo? Él agarró y dijo, para irle quitando el poder a Roma, voy a quitarle sus naves. Entonces él creó unos barcos que con el viento iban a avanzar muy rápido, y hizo que esos barcos, ¿verdad?, se les prendiera fuego, y avanzaron los barcos y le prendieron fuego a todas las naves del ejército de Roma junto con sus soldados. Esa es la segunda trompeta, es la guerra. Eso fue más o menos en el año 428 al 468. Léalo, está en la historia. Ahora, pero ¿por qué Dios está haciendo guerra con Roma allí? ¿Por qué Dios está permitiendo que Roma empiece a caer? Ah, pues muy sencillo. Porque Roma en el 321 había dictado una ley dominical. Y a partir del 321 empezó a perseguir a todos aquellos que no guardaban el domingo como día santo. Ahí está mi historia. El domingo no es día santo, pero Roma los empezó a perseguir. Y Dios dijo, te metiste con los míos. Ahí va tu caída. Y hermano, todo pueblo, escuchen bien, todo pueblo, todo individuo y toda institución, siempre y cuando no sepa la luz. Pero cuando sepa la luz, hablando de individuos, como instituciones, pueblos, sí, que hace pacto con Roma, va en caída, porque Roma tiene la guerra declarada a Dios. Todo amigo católico que esté aquí y no salga de Roma, tiene guerra declarada con Dios. Se lo digo con amor, con cariño. Tiene que someterse a Cristo y al poder transformador de su sangre preciosa. Entonces Dios dice, si tú estás persiguiendo a mis fieles que no se sometan a tu ley de guardar el domingo, ¡guerra! Y le mandó al primero, ¿a quién fue? Al Arico de los godos. Al segundo, Genserico de los vándalos. Atila, el azote de Dios, es conocido. Tremendo, lean la historia, hermano. Este hombre, ¿saben qué pasó? En ese tiempo estaba el obispo de Roma. Ya para ese tiempo Roma había metido mucha idolatría. Y salió el Papa, bueno, que no era el Papa en ese tiempo, salió el obispo de Roma y dijo, el emperador, ¿verdad?, de alguna manera tuvo que ver ahí. Y calmó, escuchen bien, desde ese tiempo viene lo que están haciendo los papas el día de hoy. Porque los papas se meten mucho en la política. Son los nuevos, está en la historia. Venía Atila ya a destruir y a invadir. De hecho, él fue uno de los que más se metió para deshacer la capital, que era Roma. Era como si alguien se metiera a Washington y deshiciera todo. ¿Cómo va a ser posible si Washington es Washington? Por eso los edificios en Washington tienen no más de 20 pisos, que deben estar así tranquilitos para ver que no haya un ataque. Y Atila se metió y dijo, ya casi lo... No, pero hizo un trato con el emperador. El obispo de Roma lo calmó y le dijo, tranquilito, no hagas esto. Y eso fue. Pero le pidió, ¿sabes qué? Al imperio tú me vas a estar dando dinero. Me vas a estar dando dinero. Lo debilitó económicamente. ¿Y quién fue el último? ¿En la cuarta? Odoacro de los Érulos. Él sí. Él agarró ya el imperio muy débil. Y agarró al último heredero de los emperadores y se lo llevó a un muchachito. La historia es muy grande. Voy a resumir. El último heredero, un jovencito, se lo llevó. Y en el 476... La Roma imperial occidental cayó el 476. ¿Qué dice la cuarta trompeta? ¿Qué dice? Vamos a ver. Miren, la tercera para leer, ¿verdad? Porque estamos hablando de la tercera es Atila, el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron ¿qué? Amargas. Esa estrella, ese ajenjo, ¿verdad? ¿Son los quiénes? Los unos con Atila. Atila les amargó la vida completamente. El imperio empezó a caer. Pero vamos a ver cuando se apagan las luces. ¿Qué pasa cuando se apagan las luces en algún lugar? Es que ya se acabó todo. Bueno, algo semejante, es un lenguaje simbólico, la cuarta trompeta. Vamos a ver qué dice la cuarta trompeta. ¿Qué dice? El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte de ¿qué? El sol. El sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día. Y así mismo, ¿dónde? Aquí es cuando se apaga el imperio. El imperio que se pone en desafío abierto con Dios cae. Estados Unidos está en ese camino, hermanos. Está comprobado en la historia que en el año 321 Roma se puso en desafío directo contra Dios. Dios en su santa ley dice: acordarte al día de quién, del sábado, para santificarlo. El catecismo dice: no, santifica las fiestas. Oye, pero si allá hay droga, alcohol, guachicol y tanta cosa. Y dice Romano: santifícalas. Dios dice: yo no puedo santificar. Donde se daña el matrimonio, donde se daña el cuerpo. ¿Ustedes creen que Dios puede santificar una fiesta donde la gente se droga, hermanos? Pero Roma la santifica. Pero la Biblia dice: no, eso no. La Biblia, la palabra de Dios dice: santifica el sábado, este día, queridas visitas que están con nosotros. Roma ha hecho guerra contra Dios. Y en el 321 dijo: todos los cristianos me guardan el domingo. Ah, estás haciendo guerra contra mí. Yo tengo guerra contra ti. Y le mandó las primeras cuatro tribus bárbaras. Y el último fue los cédulos. Vamos a... cuando se apagó el imperio. No hubo más emperador. No hubo más senado. El senado que tenemos nosotros en México. Todo eso viene de la ley romana. La democracia que tenemos en México viene del imperio romano. El derecho romano es el que nos rige, pero como cristianos nos rige el derecho de Cristo, y nos someteremos a las autoridades siempre y cuando nuestros derechos, no humanos sino cristianos, no sean ¿qué? Violentados. Sí, contradigan a Dios o violentados. Entonces, ¿qué pasó en el año 476? Vino el declive de la Roma, del Imperio Romano. Ahora, ¿cuántos quedaron? ¿Cuántos reyes quedaron? ¿Roma se dividía en qué? En 10 reinos. ¿Escucha bien? ¿En cuántos? En 10 reinos. El papado, que aquí lo tienen ustedes, para que fuera papado en el 538, tuvo que recibir el poder de 7 cuernos de estos, de 7 reyes en que se dividió el imperio. Aquí salió otra bestia. Yo digo, ¿qué está pasando allí? Sí, mire, es otra. Sí, ¿verdad? Nunca me, siempre me habían pasado gatos, pero aquí que se me aparezca otra bestia. Cosas, perdón, pero me quedé sorprendido que estuviera un perro ahí. Miren, hermano, volvemos al tema, ¿está bien? Porque estamos hablando aquí tan cerquita y vi esta cabeza aquí. Bueno. Roma papal. ¿Cómo surge? Porque el mensaje del tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia. Pero ¿cómo surge esto? Bueno, surge porque 10 de estos reyes que atacan el imperio romano le dan su poder a ellos, al obispo de Roma. ¿Entienden, hermanos? ¿O me explico? Claro, recuerden que vayan a, vamos a la bestia de Daniel 7, vamos a Daniel 7 para entender. Vamos, miren. Tenemos que entender bien a profundidad las bases del mensaje del tercer ángel. Vamos a Daniel 7. 7, ahí en la bestia espantosa y terrible. 24, 23, ¿no? A ver, vamos a ver la bestia espantosa y terrible. Anda allá arriba, hermano. Verso 19. Entonces tuve deseo de saber. ¿Estamos todos en Daniel 7? ¿19? ¿Sí? Por favor, ¿lo puede leer, hermano? Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que eran tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sombras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Ok. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Gracias, vamos a entender esto. ¿Estos 10 cuernos qué son? Son lo mismo que los 10 ¿qué? Dedos. De estos 10 cuernos, lo que ustedes leyeron, 3 son quitados. ¿No es así? ¿Por quién son quitados? Por un cuerno pequeñito que sale. ¿Ya lo leyeron? Sí, por eso ustedes pueden ver ahí ese cuerno que está allí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué Roma pagana? Aquí está. ¿O aquí está? ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí? Roma papal, el papado, sale porque 7 de estos reyes le ayudaron a subir al poder. Pero estos reyes salen como resultado de hacer guerra contra el imperio romano. ¿Me explico? Las primeras 4 trompetas hacen que salgan estos ¿qué? Estos 7 reyes. Eran 10. 3 no le quisieron dar su apoyo al papado. Estos le dicen, bueno, te ayudamos a quitar a estos 3, te ponemos a ti y nace ¿qué? La bestia. La bestia con la que el mensaje del tercer ángel. O la bestia que el mensaje del tercer ángel anuncia. ¿Cómo? Son exactamente el día de hoy, son Europa. Y la profecía dice que la bestia recuperará su poder en el viejo mundo. Vamos a analizar, vamos a hacer un resumen entonces. ¿Está bien? Vamos a hacer un resumen. Hemos estudiado mucho en esta mañana. Pero le pedí a Dios que me ayudara a hacer algo sencillo pero profundo, de tal manera que nos ahondara más en nuestra fe. Los últimos 3 mensajes son los mensajes de misericordia de Dios al mundo, empezando con el Evangelio. Amén. Babilonia cae porque no acepta el Evangelio eterno. Y Roma y la imagen de la bestia de Roma, que serán los protestantes de Estados Unidos que ya están trabajando duro, hacen guerra contra Dios. Entonces el mensaje es advertir contra ese poder, contra Roma papal. Si alguno adora a la bestia. Pero ¿dónde surge la bestia? ¿Quién hace que surja la bestia? Roma papal. ¿Quién? Los 7, ¿qué? Los 7 cuernos que le hacen guerra a Roma, ¿qué? A la Roma imperial. Las primeras 4 trompetas son los ataques. ¿Quién fue el primero? ¿Los que están anotando? A ver. ¿Los godos con quién? Con Alarico. ¿Luego ataca? ¿Los vándalos con? Genserico. Después viene el azote de Dios, que es los unos con Atila. Y después viene ¿quién? Los Herulos con Odoacro, y cae el imperio romano. ¿Y ahora quién va a quedar? Ya cayó el imperio. Ahora, entonces, estos reyes le dicen al papado, pues tú quedas. Entonces, las primeras cuatro trompetas son esta guerra que hacen los bárbaros contra el imperio para que nazca la bestia. Durante un periodo de tiempo, y ustedes lo pueden ver aquí en la, iba a decir en la pantalla, bueno, pero casi en la pantalla, ¿verdad? Ahora nace la bestia, pero esta bestia empieza a hacer guerra contra los santos por 1260 años. ¿Empieza ahí en 538? Sí, empieza desde el 538 hasta el 1798, empieza a hacer guerra. Aquí está la quinta y la sexta trompeta. Porque Dios le dice, ah, tú Roma, tú estás persiguiendo a mis santos. Pues yo también, así como usé a los bárbaros contra ti, voy a usar a quiénes. A los musulmanes o mahometanos. Y desde el año 606, ¿verdad? Dice aquí el diagrama. Hasta el 1299, la quinta trompeta. Ay, le están pegando. Perdón, abarca la quinta trompeta y no ahondaremos mucho más. Pero hay mucho más para ahondar, ¿verdad? En el año 606 nace el mahometanismo. La quinta trompeta, perdón, es del 1299 al 1499, donde los musulmanes atacan a la Roma papal porque la Roma papal atacaba a los que confiaban en Cristo. Trompeta de guerra. ¿Vamos bien hasta aquí? Pero, por ejemplo, ahorita, por eso está buscando el ecumenismo del Papa, ¿no? Para unir a los mahometanos. Bueno, ahorita hablamos de eso después. Ahorita estamos en las trompetas. Estamos en las trompetas. Obviamente, lo que Roma está haciendo es hacer amistad finalmente, pero en la quinta trompeta, empieza en el 1499 y termina el 11 de agosto de 1840. Lea Conflicto de los Siglos, página 380. La sexta trompeta, perdón. Aquí la tenemos. Aquí está. Entonces, escuchen bien. Primera, segunda, tercera y cuarta trompeta son los bárbaros atacando al Imperio Romano porque Roma había aceptado el domingo. La quinta y la sexta son los musulmanes atacando a los que no tienen el sello de Dios, a Roma, los que adoran imágenes, a Roma. ¿Por qué? Porque ellos están atacando a Cristo a través de la persona de los santos. Entonces, la quinta y la sexta trompeta. Y la séptima, ¿a quién va a atacar Roma? A los tres ángeles. A los que den el mensaje de los tres ángeles. ¿Sí? Sí, pero ahora, ¿a quién va a usar? ¿A quién va a usar? ¿Va a usar a las tribus bárbaras? ¿Va a usar ahora a los musulmanes? ¿A quién va a usar ahora? No, ¿a quién va a usar? ¿Era lo ley? Sí, sí, para liberarnos. ¿A quién va a usar? Él mismo va a venir. Amén, hermanos. Amén. A liberarnos. Él ya no va a usar a bárbaros, ya no va a usar a musulmanes. Él va a mandar sus siete plagas postreras, amén. Y va a decir ahora directamente, por eso dice el mensaje del tercer ángel, beberán del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro. Amén, hermanos. Amén. Ahora Dios ya no va a usar, ya no va a hacer a los bárbaros, ya no va a mandar a nadie a defendernos, digamos, ni a los bárbaros, ni a los musulmanes. Mandó a los bárbaros para que cumpliera la profecía todo el tiempo. Sí, pero ahora ya no. Ahora va a decir, ahora yo me voy a encargar de ti. Amén. Ahora yo voy a mandar una plaga directamente al trono de la bestia. ¿Cuál es? ¿No es la cuarta plaga? Y yo voy a mandar una plaga directamente a los que adoren al papado y todas sus doctrinas falsas. La voy a mandar directamente. Y cuando ellos quieran a ustedes destruirlos, porque así va a ser, hermano, la famosa batalla del Armagedón, yo voy a liderar esa batalla y voy a bajar, dice Cristo Jesús, y voy a hacer que la tierra tiemble, que la tierra se convulsione, y esos planes para destruirlos a ustedes, yo los voy a anular. Y voy a bajar a rescatarlos. Es lo que nosotros llamamos la segunda venida de Cristo. Amén. Hermano, y ahí es donde decía, sí, que si no lo conocemos, es un cuadro terrorífico realmente. Es un cuadro tremendo. Y, sí, y aquellos que rechazaron, aquellos que tuvieron la ley de Dios y que en un tiempo lo predicaron y la dejaron de hacer, va a ser mayor su tormento. Así es. ¿Lo puede decir fuerte? ¿Cómo? ¿Lo puede decir fuerte la segunda venida de Jesús? Sí, o sea, dijo usted, el Señor mismo va a venir a liberar a su pueblo. Bueno, el resumen. Sí, no, se lo puede decir fuerte para que lo oiga hasta el último rincón de la tierra. Ah, ok. Que Cristo viene, que Cristo va a venir. O sea, que no, que sí, Roma, ya lo entendí. Déjeme entonces hacer un resumen para. Que Roma. Hacemos un resumen. Dios siempre ha tenido fieles. Guerra inició en el cielo. Por 4000 años estuvo aquí en la tierra hasta que vino Cristo. En el año 321 después de Cristo, Roma trata de manipular y controlar las conciencias de los verdaderos cristianos. Y Dios dice, estás haciendo guerra contra mí ya. Es hora que tu fin se acerque. Y manda a los bárbaros para deshacer al imperio romano. Y los bárbaros ponen al papado. Ahí nace la bestia. Esa bestia del mensaje del tercer ángel. Dios usó a los bárbaros para atacar a la Roma pagana que impuso el dominio. En la profecía sale como resultado de estos bárbaros, pues qué bárbaros, ¿verdad? Porque atacan a esta Roma pero apoyan a esta otra. ¡Qué bárbaro! Esta otra sale y por 1200 años ataca al pueblo de Dios. Pero ahora Dios ya no usa a los bárbaros, usa a los musulmanes para atacar a Roma. Por eso dice la quinta trompeta que se ataca a los que no tienen el sello de Dios, Roma, a los que adoran imágenes, o sea, Roma. Para, amigos católicos romanos, si ustedes están en la fe católica romana, Dios sabe bien la sinceridad con la que ustedes están allí. Si ustedes son sinceros, Dios sabe que son sinceros. Pero les quiero decir una cosa. Su sinceridad debe enfocarse ahora hacia Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque Dios dice, salid de allí, pueblo mío, en Apocalipsis 18. Y no seáis partícipes de sus pecados para que no recibáis sus plagas. Está en la Biblia. ¿Sí? Ahorita vamos a decirles que lo lean. Los fieles aquí, que guardan el sábado, que no adoran imágenes, son atacados por Roma. Entonces Dios dice, ahora voy a permitir, ya no a los bárbaros, sino a los maometanos que ataquen a Roma para que dejen de molestar a los fieles que confían en Cristo. Pero ahora estamos bajo la séptima trompeta. Amén. Y en la séptima trompeta pregunto, ¿a quién va a usar para atacar? ¿Al dragón, a la bestia y al falso profeta? ¿Al espiritismo moderno que perturba al pueblo de Dios? ¿Al papado que está diciendo, no hace mucho acaba de decir, hay que santificar el domingo? ¿Este papa de ahora? ¿El falso protestantismo que está diciendo, día del Señor el domingo? Dios dice, estos se van a unir, ahí está la triple alianza en Apocalipsis 16:13, y van a hacer guerra contra Dios. Eso es lo que dice la guerra del Armagedón. ¿Y Dios va a dejar solo a su pueblo? ¿Va a usar a los bárbaros otra vez? ¿Va a usar a los maometanos otra vez? No. Cristo Jesús personalmente vendrá a pelear esta guerra final. Amén, hermanos. Amén. Es lo que nosotros llamamos la segunda venida de Cristo en toda la gloria del Padre, hermanos. Que escuche hasta el último rincón de la tierra. De ángeles, hermanos. Cristo Jesús ya no serán los bárbaros, ya no serán los musulmanes. Ahora será. será nuestro propio Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿No es un privilegio que tenemos, hermanos? Que ahora Cristo vaya y diga, a ti te vengo a buscar. Ya no mando a los bárbaros, ya no mando a los otros. Ahora vengo por ti. Ve las heridas en mis manos. Con millones, te vengo a buscar a ti. Hermanos, millones de ángeles. Somos la generación privilegiada. La última generación privilegiada. Así es. Somos la última generación privilegiada. Y no vendrá solo. Vendrá en la gloria del Padre. Vendrá en la majestad del Padre. Vendrá con miles y millones de ángeles. Amén. Y todos esos santos que están durmiendo, muchos que mató Roma, muchos que mandó a la hoguera a Roma, muchos que quemó vivos, muchos que en vida los desarticuló, les dirá, levantaos, levantaos. Amén. Vosotros que dormís en el polvo, levantaos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque será el mismo Cristo que vendrá a pelear la batalla del Armagedón. Amén. ¿No decimos gloria a Dios en esta mañana, hermanos? Amén. Porque en la primera y la quinta, primera, cuarta y quinta trompeta, Dios tuvo misericordia de su pueblo y deshizo el imperio romano. En la quinta y sexta tuvo misericordia de su pueblo y también hizo guerra contra Roma. Y en la séptima trompeta tendrá misericordia de nosotros y Él personalmente vendrá a darle a Roma su merecido. Amén. Ahora, para los amigos que están aquí, que están en la fe romana, les pido que abran su Biblia en Apocalipsis 18, por favor. Apocalipsis 18. Y les voy a pedir a alguien, no sé, aquí a nuestra amiga que nos visita, si puede leerlo, por favor, no hay problema. Del verso 1 al verso 4. ¿Se puede poner el micrófono? Ajá. Escuchen lo que dice. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes. ¿Qué? Sí, mercaderes. A mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Gracias. Amén. A los que estén participando de la idolatría, Dios les dice en esta mañana, pueblo mío, sal de allí. Pero aún más a nosotros. Puede ser que nosotros ya no tengamos ídolos en casa. Pero si el yo es el ídolo que no le ha permitido a Cristo, decían los primeros adventistas, recibiremos el mismo castigo. El gran mensaje del tercer ángel, ¿hasta dónde nos llevó? ¿Cuánta relación tiene el mensaje del tercer ángel con las siete trompetas? Mucha. Y sobre todo, la mayor relación que tiene es con Cristo Jesús, nuestro Salvador. Porque el primer ángel dice, les vengo proclamando la solución al engaño, a la gran Babilonia, a la bestia, el evangelio, que es poder de Dios para salvación en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos en esta mañana quisiéramos decirle a Dios, Señor, en esta guerra yo soy polvo, No tengo nada para pelear. Además, no soy nada. Ni lo que he sido me recomienda para ser soldado contigo. Pero por fe en la preciosa sangre de Cristo Jesús, quiero estar de parte de ti antes de desplomar los cielos. ¿Cuánto le queremos decir eso a Cristo Jesús en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué les parece si cantamos un himno? Vamos a colocarnos en pie. Y vamos a cantar. Un himno que sea de dedicación a Dios. ¿Alguien sugiere un himno? A Dios sea gloria. A Dios sea gloria. Ok, vamos a cantar ese himno. En medio de esta guerra, Él es el único que murió por nosotros. Amén. Nadie más. Y Él ha prometido sacarnos y llevarnos de donde estamos, de esta guerra, a 1000 años de paz, allá en el cielo y eternidad con Dios finalmente. ¿Cómo? 141. ¿Alguien lo puede dirigir? ¿Hermano o hermana? ¿Lo quiere dirigir? Por favor. Vamos a... Hermanito, aquí no, está la memoria. No, es que no hay sonido, hermano. Ah, ya. No hay sonido. Bueno, no hay sonido, entonces bueno, no. Bueno, hermanos, vamos a entonarlo para honra y gloria de Dios. A Dios sea gloria, es el Creador, y amo tanto al mundo que a su Hijo dio, quien puso su vida muriendo en la cruz, y abrió los portales de gloria y luz. Exaltada Jesús, gracias. Vamos a doblar nuestras rodillas. ¿Qué más podemos hacer con aquel que ha prometido personalmente venir a salvarnos? Ya lo hizo en la cruz del Calvario. Lo está haciendo en el santuario celestial. Pero venir a sacarnos de esta guerra. Muy bien, y vamos a pedir por unos amigos que están con nosotros, que vienen directamente desde el centro de rehabilitación a escuchar este mensaje final, que sus vidas las acompañen los ángeles y el Espíritu Santo sea con ellos. Amén. Nuestro Padre Celestial, tu palabra es verdad. Tú nos has revelado que en el cielo inició la guerra. Con un ángel que tú creaste y le diste la libertad de obedecerte o no obedecerte, la misma que nos das a nosotros. Se tomó la decisión y él tuvo que ser expulsado del cielo. Señor, ¿cuántos han muerto por todos los engaños del diablo y enfermedades y dolores y sufrimientos, familias separadas, esperanzas rotas, sin tener, Señor, la certeza de la vida eterna en Cristo Jesús? Estamos en una guerra. Aquí en México se dice que hay muchos desaparecidos y muchos muertos, pero tu palabra dice que hay muchos más. El diablo, a través de sus agentes, estando ellos en vida, han matado. Tú eres un Dios justo, un Dios que exalta su santa y bendita ley, los 10 mandamientos. Y hoy hemos estudiado que los últimos 3 mensajes son mensajes que nos hacen doblegar nuestra vida a Cristo Jesús. Porque tanto Babilonia como la bestia, el papado y el falso protestantismo, Señor, le dicen a la gente que pisoteando los mandamientos pueden irse al cielo. Y no es así. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la esperanza de obediencia, la esperanza de vida eterna. Hemos estudiado que cuando una nación se mete con tu pueblo, así como en el pasado tú usabas a personas para destruir a otros, así en el Nuevo Testamento también usaste a personas para destruir a tus enemigos, a los bárbaros, las primeras 4 trompetas, a los maometanos musulmanes los usaste para destruir o para acosar a Roma, que a los valdenses y a todos los fieles los quería deshacer de la faz de la tierra. Y la última lucha no será nada diferente. Será la batalla más encarnizada. Tu palabra dice que el dragón se llenó de ira, está enojado, porque hay un remanente que no confía en sí mismo, sino en el poder transformador de la sangre de Cristo Jesús. No confiamos en nuestra propia gloria, no confiamos en nada de nosotros, confiamos en Cristo, en su santa ley, que puede ser puesta en nuestra vida por la fe en su sangre preciosa. Y por eso el diablo está enojado. Y sabemos que él va a hacer guerra contra este pueblo. Pero tú nos has dicho que en Cristo Jesús estamos seguros. Y la mayor bendición que tenemos es que ya no van a ser los bárbaros o los musulmanes que tú uses para que vengan a defendernos. Ahora, tenemos el gozo de que esta sea la liberación final. Tenemos el privilegio de ser la generación que estamos esperando a Cristo Jesús venir sentado en aquella nube blanca, Señor, listo para cosechar el fruto maduro, que es su pueblo, los fieles. Y también el fruto que se maduró, pero en el mal, para darle su merecido. En esta guerra, las siete plagas postreras. Oh Padre, la guerra final, ninguna guerra final ha sido fácil en las guerras de las naciones. Se deja el todo por el todo. Lo que tú nos pides es humillarnos completamente a ti y que tú vivas tus pensamientos y tus planes en nosotros. Es la única manera para salir victoriosos de esto, Señor. Y no nos cuesta nada, solo que tú nos quites el egoísmo, porque tenemos planes tan cortos que no pensamos que si nos cedemos a ti, tú puedes hacer cosas maravillosas, usarnos maravillosamente y finalmente, confiando en ti, estar con Cristo Jesús en las nubes de los cielos, Señor. Pero nos falta fe para eso. Pon en nosotros esa fe, Señor. Bendice a todos mis hermanos y hermanas aquí presentes. Y después de entender que el mensaje del tercer ángel nos lleva hasta en la historia, hasta el inicio de esta bestia y la caída del Imperio Romano, hoy confirmamos más nuestra fe en ti, oh Dios, porque tú conoces la vida tanto de las naciones como los individuos, y les das su merecido a aquellos que abiertamente se convierten en tus enemigos. Ayúdanos a estar de parte de Jesucristo, aunque se desplomen los cielos. Que tus ángeles nos protejan. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, ahorita les darán algunos anuncios. Les digo que este tema no ha terminado, me faltó una tercera parte. Porque en medio de todo esto está algo precioso, el plan de nuestra salvación, y es lo que vamos a ver, porque me faltó un ángel más. Entonces regresamos a la tierra. Así que regresamos, no sé si alguien quiere tomar el micrófono, hermano, por favor.